el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Y regresa una vez más al Saga Podcast. Conmigo se encuentra el Dr. Hill. A huevo que me encuentro. Se encuentra conmigo la Maldad. El más cabrón de todos. No. Y con el repertorio de chistes más chingón. Se encuentra conmigo el Graf. Voy a probar a qué sabe este cartucho de Fitch. Dicen que sabe una mentada de madre. Ya los probamos. Yo no lo he probado. ¿No lo has probado? ¡Ah, no mames! Pruébalo de atrás, así en lo grande. Ah, sí, te deja un sabor raro en la boca, sí, güey. Y no se quita tan fácil. Ajá, sí, debí haberlo probado antes de la botana. O sea, realmente yo creí que nada más había como plástico corriente y ya, güey. ¿No, ¿no lo has probado? No quiero probarlo. Es para, menos ese. Es para evitar que los niños los se, lo metan en la se lo metan a la boca. Ah, no, me saben feo los cartuchos. Tiene un químico. Sí. También bueno, chingón. Se encuentra conmigo... haciendo que todo lo demás valga verga, porque pues es lo único importante en este pinche podcast. Mad Madrazos. A huevo. Y pues ya no me presento, porque ya presentando a Mad Madrazos, los demás valen verga, güey. Entonces, el estado de Saga Podcast, Mad Madrazos ya habló y todo lo demás no importa. Gracias a todos. Les va a gustar, denos les dinero. Les va a gustar, denos dinero, patroncitos. A huevo. Ah, bueno, encuentro yo el necro, más chingón que la maldad. No, me temo que no. A huevo que sí, sin pedos, no. Sin pedos. No, wey. No, me temo que así, no. Wey, sin pedos, güey. No, nada no. Más dibujando me ganas. Ay, ¡ah! Y te doy chance, me hablo, ¿eh? Ya te reconocí en algo. Te doy chance. Y editando video. Porque le tengo que poner este nombre a tus obras para que estén chingones. Ah, estás bien pendejo. Sí, si quieren ver la nueva obra más cabrona, vengan al World Gay Day en mayo. Ah, huevo. Aquí al Pueblo Fictetero. La maldad va a mostrar. La fecha porque no la sé. No me la sé. No, ni los góticos se la saben. Le pregunto al necro, no sabe ni qué. Yo no soy gótico, amigo. Sí. ¿Pero estás metido en ese pedo de la organización del evento? No. ¿Ya no? No, nomás estoy ahí. ¿Ya no? ¿Ya a chingar a su madre? Va. Bien, necro, bien. Pito para todos. Ya no. Pito pero probablemente que sí venga de los fans es el Abitlón. Ah, bueno. ¿Pito para todos? Bueno, no olviden no olvido advertirles que este podcast ha sido patrocinado por nuestros patroncitos. Patroncitos. Spam viral. A más madre le sale bien chingón. Sí, patroncitos. Eso chingado. El Lord Comandante. ¿El Lord Comandante? El Lord Comandante. Yo entendía el Lord Comandante. Vaya, si te hace chingar a su madre. ¡Ah! Ese loco me está mandando. Ese loco mandante. Ay, no mames. Abdiel Lugo, que regresó después de que lo troleamos de que se había ido. Hizo Monsters. Y Gris, que son nuestros patroncitos. Ahora sí que los que pagan por este podcast. Los que pagan se han ganado un beso de Mad Madrazos. Mad Madrazos, lánzales un beso. A huevo. Ah, verdad. Que ven. Si ustedes pinche culito. Ahora que si ustedes quieren ganarse un beso en el culito de por parte de Mad Madrazos, pues tienen en el culito de Mad Madrazos. Un beso del culo de Mad Madrazos. Un beso del culo. Si pagan al menos $10, le pueden dar un beso en el culito. ¿Más? Amigo, eso es ilegal, amigo. Ya estás... No es ilegal porque el Mad Madrazos ya es mayor de edad. Ah, bueno, es correcto. Es que apenas son los 18, güey, no mames. Ya, para que vayas conociendo los caminos del mundo. Ay, los caminos de la vida. No son como yo pensaba. No son como yo creía o imaginaba. No son como yo creía. Bueno, no donarnos desde $1 en Patreon al mes para que la maldad y el Gil no canten de nuevo. Amenazados están, culeros. Caer, así, 25, 150 dólares. Madre, no vuelvan a hacer. A huevo. Ahorita no vuelvan yo a hacer eso. Bueno, mi trabajo aquí está cumplido. ¿Qué le te vas como Mary Poppins? A huevo. Bueno. Ay, Dios mío. Ya no digan, ya no sigan alentando a estos pendejos y ya no donen pendejos. Ay, ¿por qué no, güey? No, ya, no, que man. Se acabe esta mamada. Que se acabe, ya tratamos más madrazos. Sí, hasta la verga. Pero el próximo año cumplimos 10 años. Y ya, que sea el último. Y va a estar el chismógrafo físico. A huevo, sí, no mames. Eso estaría verga. A huevo, si sucede, estaría verga. Sí, chismógrafo. Voten. Pero que regresara, güey. O sea. Sí, no, si no. Es que son mexicanos y ya hay cada hijo de su pinche madre. Así, me voy a robar la libreta, güey. No vale ni 2 pesos. Me vale verga, ¿verdad? Vale verga, le vas a chingarlo, güey. Para mi bendición, güey. No mames, Gil. Revuelve la libreta. No, chingada, madre. No la pudimos ni mandar al primer patrocinio. Llegó el chismógrafo, se perdió. Perdió en el camino. ¿En el camino a dónde? A la casa del doctor Miguel. ¿No? Oh, putos. Ahí dibuja mi chamaco Max Power. Ay, y luego. Luego. Pues tenemos terminó, un chingo wey. De saludos. Bueno, pues ahí nos vemos. Nos veremos la próxima semana cuando posible más madrazo, posiblemente más madrazos diga. Tema, hola. Cuando posiblemente tengamos un tema. No, pero ¿sabes qué, güey? Les voy a hacer una pinche. Ajá, cómics de la semana. A ver, vas, pinche puto. El cómic de la semana. Cómic de la semana. Pónganse a leer Vento Auro de JoJo's Bizarre Adventure, que es la parte de 4. En la parte 5. 5, la 5. No. Está chingona, más madrazo, está chingona. Mira, sale el Giorgio, Giovanna. Pues tiene que salir el Giorgio, güey. No, Giorgio Giovanna, que es el nuevo Giorgio, que es el hijo de Dio, porque te acuerdas que el Dio tenía el cuerpo del Jonathan. Entonces se cogió por ahí a una morra y pues entonces tuvo un hijo y entonces es parte de los Joestars. Y el güey está chingón porque se quiere meter así a la mafia italiana. Y todo su grupo de mafia son bien pinches putotes, güey. Pero a la vez son bien pinches machos. Ay, güey, está bien cabrón eso, güey. Está cabrón, güey. Y todos son bien pinches rudos, güey. Aunque tienen escote y todo el pedo. Sí, a huevo, ¿tienen a huevo? Escote. Ay, güey. Son tan putos que son bien machos. Hay que ser muy hombre para hacer. No, sí, escotes en forma de corazón, cabrón. Además. Ah, no mames. Sí, son no machos mames, alfa, güey. Sí, y tienen a sus stands. Uno es Aerosmith y el otro es Sex Pistols. Ay, güey. ¿Es en serio? Sí. Okay. Así se llaman. No, pues sí. Está loco. No, el de este pendejo es Gold Experience, ¿no? Gold Experience es stand. El stand de Giorgio Giovanna, que crea vida. Ay, están bien mamones, esa madre. No, o sea, luego están bien mamones. Luego tienen unos pinches stands así como de, ¿cuál es el poder de tu stand? Ah, pues toda acción que se me acerca a mí se reduce a cero. Ah, sí. Se puta, ¿cómo venzo eso, güey? Uy, el cero para que se me... Ajá, así de, no, están mamando, güey. O sea, la neta, luego pues el está súper pinche jalado de los pinches cabellos. El sí, yo, ajá. Pero por eso se llaman las aventuras bizarras de Yo-Yo, no las aventuras lógicas de Yo-Yo, ¿no? Sí, es que por ahí. Las aventuras lógicas del José, güey. Sí, güey. Es que sí, por ahí había hay un grupo por ahí que. Necro, haz una figurita custom de José Yo-Yo. Ah, huevo. Estaría cagado de la risa. Bien chingón hacer una así. Y de su hijo José Joel, ¿no? El sí. Príncipe de la canción. Ah, huevo. El otro jojo. Su botella y todo el pedo, ¿eh? Ah, huevo. Su stand, una pinche botella con brazos, ¿no? Ah, es que es muy cagado. Te estás cagado. Tardando mal en hacer el boceto y el diseño ahorita mismo. Oye, ya hay memes de eso. Una pinche bocinita, güey, con la canción. Ah, huevo. Gavilano Paloma. Digo que hay un grupo, güey, que literal se dedica así a discutir de yoyos. Y un día así de, yo no, sí puedo es que... hacer el paseando el perrito y tú no. Es que güey, no mames, es que no tiene lógica que haga esto, que la chingada. Y tengo como, y un güey le puso así de, se llaman las aventuras bizarras de Yo-Yo, no las aventuras lógicas de Yo-Yo, no mamen. Le dio una cerveza ese cabrón. Sí. Y se la dieron. La huevo. No, la neta está chingón, sí, léanlo. Yo-Yo's Bizarre Adventure es la mamada, güey. Pues ahorita hablando de esas pendejadas de cosas que deberíamos hacer. Y bizarras. Ya, durante la semana pasada, yo? Bueno, para cuando escuchen esto ya en dos semanas, puse la nota sobre de que Mattel pensaba hacer una serie de muñecas de figuras famosas de, ¿cómo se llama? De la historia. De la historia, de mujeres famosas. Ajá, de, ahora sí que, ¿cómo se llama? De, históricas. No, pero tú dijiste que no era tu modelo a seguir, ¿no? De modelos. Yo no le puse el David León. Ajá, y de puro tino me llamó la atención ese detalle porque mucha gente estuvo diciendo que les hubiera causado más gracia o que se hubiera sido más divertido que alguien estaba diciendo que quería una figura por sí de Porfirio Díaz de acción. Prefería mi figura de Porfirio Díaz. O algunos de ellos dijeron, preferiría una Barbie de Madame Toilette. Yo dije, no me acuerdo quién ahí en el... ¿Quieren una figura de Madame Toilette? Vayan y consigan a la Nico Nimura de Marvel Legends, es... Básicamente lo mismo, nomás píntenle las pinches medias totalmente de negro y el cabello de azul y ya tienen a su madre actual. ¿A quién? Nico Nimura de... Los Runaways. De figura de Marvel Legends. Es de la wave de Doctor Strange. Ajá. Ah, ya, es la de Dormammu. De la de Dormamón. Necro, te estás tardando en comprar una... Ahí... Pintarle las pinches medias y regalársela a los Nimura. Ya, no mames, eso ya lo había yo dicho a ella. Uy, no mames, ni me acuerdo. Le pinto las medias y el cabello básicamente ya eres tú. Ah, Ay, qué pendejo. No, bueno, se lo dije burlando. De ¿no? sí, sí. De... la saga. También, pero bueno, pero pues es mucho ajá, no, para la panza. De lo de la de Frida Kahlo, lo que yo había puesto es así de iban a vender este al Ken gordo que le acaba sus pinturas. Ajá, que le acaba sus pinturas y la golpeaba. Iban a vender a su hermana este Skipper, que con el que la engaña el güey gordo, iban a vender la silla de ruedas donde estaba confinada. Sí. Al igual que su corazón sangrante. Ajá, pues bueno, pues la figura que la esta mona de Barbie, este, por cierto, la anunciaron, pero algo curioso, no sé si el Graf este lo vio o venía en la nota, que no, este, creo que la escuchó. Nota, el detalle de que no tienen oficialmente derechos. Ajá, no tienen oficialmente los derechos. Es que lo más lógico es que Mattel pensó que al ser ella una artista, no había derechos de autor de ella. Pero sí los hay, los tiene su sobrina nieta. Ajá. Y se metieron en un pedo. Ahorita los... No, porque no lo han sacado, ¿sí? Nada, no lo han sacado, sale como el 28 de marzo o en principios de abril. Pero, pues, ahora sí que yo no veo mucho problema porque no veo que también hayan habido mucho pleito. Si Frida, el personaje de Frida Kahlo también salió en la película de Coco y nadie dijo nada. O sea... Pero nada más es como un cameíto, no es algo basado en él. No es como que sacaran la película pero de Frida Kahlo. Si se están quejando ahorita... Pero bueno, a lo mejor sí dio los derechos. Están vendiendo algo así. Pues, yo creo que más que nada son así como para andar chingando un ratito los de Frida, porque pues ni modo que puedan evitar realmente que Mattel venda la pinche muñeca en todo el mundo. Ah, pues de hecho si no tienen los derechos. Si no tienen los derechos, si existen los derechos y se llama así Frida Kahlo, pues sí, se chinga y hay derechos. Exactamente, o sea, los derechos de en Coco sí los obtuvieron, lógicamente. Permiso, algo dicho, alguna manera. No, sí, seguro, sí, sí. O sea, del Pedro Infante, ese no los obtuvieron. Ah, ok. Bueno, eso sí, no sé, pero los de... Eso sí, porque sí tienen la marca de Frida Kahlo, entonces sí le tienen que pagar. No sé si... A lo mejor Mattel no pensó que... Se quiso pasar de chingo. Ajá, que va a tener derecho, ya vio que sí. Ay, pero tampoco creo que Mattel nos diga... Ay, órale, pinche vieja, ten ahí está tu... En varo. Tu pago de derechos. Tampoco creo que sea que te esté cobrando los pinches... millones de dólares por los derechos de ella, ¿no? Pero como son esos señores que pues, se nota literal que han de ser vividores, pues ya en una de esas van a quedar aprovechar. Y sabes que como lo intentas sacar antes de pedirme los derechos, te voy a cobrar extra. Bueno, pues no la saco y te quedas sin dinero, punto. Pues sí, ya lo sé. Pero nada más salieron ahí a salir al mame de, güey, no tienen los derechos. Bueno, para crear para polémica, güey. También. Y que ya les echen, les vayan y les tiren el dinero en la cara y ya puedan seguirse drogando, güey. Ya, chingue su madre. Sí, sin modo de ofender, o sea, lo más seguro es que sí lo hacen, pero... Ahora sí que si lo único que te preocupa son las... Ahora sí que los derechos de tu tía abuela, pues... Digo, y además hay que admitir, Frida Kahlo, pues, si saca dinero, va, al menos aquí en México. Es algo que la gente le gusta ir a ver cuando te sientes femina, ¿sí, no? Ajá. Más que nada, sí. Digo, o sea, está en dentro de un punto de vista, pues está chido que digas, ah, bueno, órale, una mexicana trasciende, a pesar de que trasciende por... ideales pendejos de la muchedumbre que no sabe de historia y la toman como estandarte feminista, al igual que Harley Quinn que no mames, que no mames porque es una mujer golpeada Harley Quinn, pero bueno, pero por otro lado también es triste de precisamente eso, ¿no? Que agarres y digas, güey, estás siendo esternante de algo que supone que estás peleando contra eso a una mujer que fue abusada y que no terminaba sus obras y que fue engañada con su marido y su carnala, y que básicamente fue agachona, ¿no? Que ella sabía que la engañaba, pero pues era agachona porque pues era otra época, güey. Era una mujer abnegada y amorosa, sumisa, que era lo que estaba ahí y pues ahorita ya no. Ajá, pero pues bueno, es un poco triste. Sí. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver si sacan la muñeca o no. Yo en lo particular, pues, no es algo que me compraría. Me compraría la muñeca Barbie de Mera, de la película de Aquaman. Está bien pinche bonita. Está chida la muñeca. Sí. Creo que sí, está bien buena. Que el Amber Heard. Sí, también. Ah, no mames. Ay, no mames, güey. Sí, no mames. Yo sí le daba para tu tuna acuática. Bueno, ay, no mames. No creo que dejen pasar la oportunidad, o sea... O sea, sí venderá un chingo Frida Kahlo, pero pues ahorita su mercado es nacional. Sí. Un poquito internacional con algunas exportaciones. Poquito, porque sí, en Estados Unidos sí está teniendo mucho mame por justamente todo este... aparte de lo de Coco, el trasfondo que dice el Necro de feminista, pero pues tomen en cuenta que la mayoría de la gente no lee la historia, no lee las cosas completas, sino nada más lee la mini publicación que ven ahí en el Facebook, en las que resalta o engrandece o hace muy echarle elocuencia. Elocuencia de algunas obras o ideas, nada más. Ah, o sea, además, hasta tiene su película gringa, ¿no? De, sí. De Juliet Elmore. A lo que voy es que, pues no mames, les conviene. Mejor si alíense con pinche Mattel, les pagan la pinche licencia y luego, pues, ganan un chingo de dinero en todo el mundo. No mamen, o sea, por puro sentido común. Pero como dice el Graf, quizás no se les ocurrió porque no es un personaje de ficción, es una persona real y no es tan común encontrar derechos de autor de una persona real, aunque se da. Sí. Yo le recomiendo de mi cuate, el maestro Francisco Soriano, pintor. Por ahí tiene un relativamente exitoso canal de YouTube. Relativamente, es como... ¿Cuál es? El de maestro Francisco Soriano Fernández, así se llama, bien creativo. No mames, no, super le puso su canal su nombre y título. Bueno, pero pues, son charlas sobre arte. Es como los artistas, ¿no? Le pones maestro antes de tu nombre, o los fotógrafos le ponen tu nombre y luego fotógrafer. Exacto, es una mamada, pero bueno, tiene cierto. ¿Tiene cierto? ¿Eres un fotógrafer? Fotógrafer. ¿De qué hablas? Yo me llamo Necro. Fotógrafo Necrofer. A huevo. Necro Hernández López. A huevo. Bueno, el punto es que hace reseñas de arte y pendejadas, pero tiene hace poquito un video interesante que se llama 10 pinturas mexicanas importantes que no son Frida Kahlo. Y sí, se avienta así sus tops. Están chidos. Pero es que es normal, tío. A mi hija también. Se los voy a compartir en este momento. Veo un billete de 500 pesos rara vez que se ven en mi casa. Pues sí. Qué triste. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta madre, papá? Es un billete de 500 pesos. ¡Ay, tan grande! Yo pensé que solo estaban los del Benito Juárez. ¿Por qué trae al doctor Pulpo? No, es que sí reconoce a Frida Kahlo. Porque una vez más, cuando estás ahí estudiando cosas y todo, lo primero que le enseñaron fue Frida Kahlo. Es una gran pintora mexicana. Y un día me dice, papá, yo quiero ser pintora como Frida Kahlo. No manches, hija, aprende de una pintora que sí sepa. Y dice, ¿por qué? Y pues digo, no mames, ¿para qué preservar ese concepto de que Frida Kahlo es súper pintora? Güey, pero pues tampoco le digas tan feo. Quieras o no, aún así es el estereotipo que de pronto uno tiene en la mente, ¿no? Ya después... madre es porque, ¿sabes qué? Me dijo, entonces voy a ser pintor como mi tío Maldad. A huevo. Y dije, a huevo, mínimo sabe de calidad esta cabrón. A huevo, Marcos. Un fondo negro y una línea azul. Y lo que puedes cobrar. A huevo. Ya voy a acabar ese pinche cuadro. Ya está acabado, güey. Ya, no es cierto, le falta la placa. Ah, sí, la placa. Madre, lo va a acabar. Güey, espérate, güey. Estamos chupando tranquilos. Cámara, ¿ya vamos a hablar o qué? Sí, sí. No tenemos, apenas llevamos 20 minutos. Vas. No tiene más suerte. Siguen trastalqueando, yo voy aquí a compartir un pinche video. A ver, pinches mentes creativas chingonas. Lo que me sorprende es que por si ahorita estábamos hablando entre las series que estábamos viendo, entre otras cosas. Y me sorprende que a nadie, como que ahorita sí ya no llamó la atención la serie de Jessica Jones. Porque de aquí, de todos los que estamos aquí, soy el único que la está viendo. Sí, güey, yo ni siquiera sabía que había salido. Yo me quedé con la idea de... ah, va a salir Jessica Jones, y yo me quedé así de, bueno, pues en uno o dos meses, ¿no? Pero no, ya me hizo el graph, ya salió, y así de, puta, güey, no mames, se ve que estoy bien pinche desconectado del universo, güey. No mames, güey, y eso que yo también ya no estoy viendo tanta, antes como que podía darme el chance de como que ver tantita tele en los ratos de ocio en la oficina. Tantita, cabrón, nomás te echabas las putas series en una pinche día. Una semana, cabrón. Ah, no, eso lo hacía ya en mi casa, güey, que me desvelaban la noche. Pero la de Jessica Jones creo que sí me desvelé tantito esta semana para ver un capítulo. Bueno, sin spoilers, ¿cómo va? Está aceptable. ¿Sí? Llevo 6 capítulos. Igual que el anterior, mejor. Yo siento que un poquito mejor, porque siento que ahorita lleva la trama y no es como pasó en la primera temporada, que llegaste a lo de Kilgrave y llegó un momento en el que Kilgrave pasó de ser un personaje así como inalcanzable y de miedo hacer como un stalker de Jessica Jones y hasta parecía cómico, o sea, como que sentías, oye, debieron partirla a la mitad y dejar ahí la serie. Ahorita están más bien como resolviendo algo que técnicamente nunca se ha necesitado resolver en el universo Marvel regular. ¿Cómo qué? Que es el origen de Jessica. No, digas. Dicen desde el trailer, buscan el origen de Jessica Jones, o sea, le están queriendo dar un origen que pues en el cómic no tiene, ¿no? En el cómic simplemente se estrella su coche contra un balde de químicos y consigues los poderes. Aquí te dicen más razones. Pues una, ahora sí que hay un misterio detrás de dónde salieron sus poderes. Entonces ahorita aquí, por una u otra razón quieres saber de dónde vinieron y chingue su madre, ¿no? Pero me sorprende que casi nadie la está... Bueno, yo sí vi anuncios y todo lo que quieras. Y en los blogs de seminerdos y nerdos todo el mundo ya estaba chingando que Jessica Jones. Pero siento que le está pagando mucho el hecho de que... De que ya viene ahorita, en cuanto a Marvel, pues lo más importante ahorita es que a final de abril pues ya vemos Avengers. Sí, sí, sí. Bueno, Infinity War. Ajá, o sea, el Infinity War, que ahorita pues parece que todo trae a todos hechos locos, ¿no? O sea, pues es que ya es como que el pinche clímax, tantos putos años, güey. No, tantas es que no películas, mames, ¿no? Una chingo, tras otra. Chingo de personajes, está cabrón, güey. Pues sí. ¿Cuántos pinches personajes son? El otro día sacamos la cuenta, ¿no? Pues no sé, güey. A ver, échale. A ver, están los pinches Guardians. A ver, vamos por pinches, ¿no ven? Por película. Sí, a ver, está el Iron Juan. El Iron Juan. Está el Hulk. Ajá, dos. Está el Thor. Sí, tres. Está el Capimán. Cuatro. Está la Black Widow. Cinco. El Hawkeye. Seis. ¿Cuántos personajes principales tiene Infinity War? Son 28. Ahí está. Perdón, ya la había visto. Nos ahorró de la cuenta. Ah, bueno. Son 28. Y todos los demás. Y todos los demás. Ajá, son 28 héroes. Más aquí... aparte el Thanos y su. ¿Y son qué? ¿Cuatro cabrones los que trae el Thanos? Sí, ¿cinco? ¿No? Ajá. Pues como decimos aquí en mi país, son un putero. Ajá. Un putero. Son un chingado. Yo siento que eso lo calmó. O siento que ya de plano desde. Tanto desde. ¿Cómo se llama? Iron Fist y Defenders. Como que ya. El interés por las series de Marvel, de Netflix, como que ya decayó bastante. Decayó. El Punisher estuvo buena, pero... Punisher está chido. Punisher sí me pasó así casi sin pena ni gloria. No, a mí sí me gustó bastante. El único pedo es eso, o sea... Que ya desde Luke Cage en adelante fueron así como muy de ñe. Y luego ya... Ajá, Punisher no estuvo mala, pero... Pero ya estabas en ese mood de pues ñe. Yo siento también, ¿sabes qué tiene que ver? Que como las vemos como de jalón, bueno, mucha gente realmente ya lo que hace es, ¿sabes qué? Ya salió Jessica Jones y la tengo que ver el día que salió, o sea, prácticamente faltan a la chamba ese día y se ponen a verla de jalón, como que ya después se te olvida, o sea, como pasan 364 días a la siguiente serie o lo que tú quieras, como que ya no es como antes que, pues, para ver esos 15 capítulos te tardabas 3 meses, ¿no? Sí, sí. Porque sí. Tenías que verlo. Entonces, de alguna manera, lo único que podías hacer era como que volver a ver un capítulo viejo, o revisar algo, volver a leerlo, o ver las anteriores. Y ahorita no, o sea, ahorita llega, salió, la ves en una semana, y chingue su madre, te olvidas de ella, y ves otras 20 series de ese mismo estilo. Y capaz que ninguna realmente te llega en el fondo, ¿no? Ajá, sí, exacto. Pero digo, a mí me sorprende, o sea, yo ahorita como que oye, todo el mundo está viendo mucha tele, pero nadie ha hablado de Jessica Jones y me quedé con esa, güey, nadie la está viendo, dicen, güey, ya salió. Y pues, yo ya estaba pensando, dije, no, pues a lo mejor ya dentro de 2 semanas que volvamos a grabar, dije, ya vamos a hablar de Jessica Jones. Y quién sabe. Y toma, que no, nadie ha visto Jessica Jones. No mames, yo no tenía ver Defenders y ni supe. En su momento cuando salió Punisher, no, yo no tenía ni pinche... Ni el Netflix jamás me las recomienda ya. Así qué de... raro, porque sí, bueno, pues es lo primero que manda. ¿Neta? Yo hasta ahorita que el negro volvió a mencionar, ya se me había olvidado que había habido de Punisher. Ah, no. Se me había olvidado la de Punisher. Que la había visto y todo. Ah, Punisher está chido. Así de, ni había existido esa pinche película. Se me fue, güey. No, o sea, yo no digo que no, que estuviera mal en nada, pero ahorita se me olvidó. O sea, se me olvidó que después de Defenders estuvo Punisher. Sí, sí. Pero bueno, o sea, a ver qué pedo con eso de Netflix. De todas maneras ya no va a durar tanto, porque ¿qué? En 2020 se va, ¿no? No, todo lo de Marvel, todo lo de Disney se va de Netflix. Pero no se van a ir esas series, porque ya son producción de Netflix. Ajá, no, sí, son producciones de Netflix. No, me refiero, se va de... Pero ya no hay algo más nuevo, ya no van a crear algo diferente. Ajá, y ya no va a ser Bestia y los X-Men o algo así. Exacto, y también ya dijeron que pues nada de eso, a pesar de que esté en el mismo universo que el universo cinematográfico del cine, pues no, o sea, no va a haber crossover nunca ni nada, o sea. Nunca vas a ver al pinche Daredevil con el Capimán. Ese Daredevil. Eso pues, también duele, güey, porque si nos estaban pintando en ese universo, ¿por qué nunca puedes hacer eso? Pues la neta, por putito, sí, porque yo creo que tantas pinches licencias necesarias para hacer los productos, pues de pronto lo vuelven inalcanzable, ¿no? Lo único que me queda claro es que les encanta el varo, así que la posibilidad está latente. Está posible, ¿eh? Ahorita yo estaba leyendo, ahorita que estaban diciendo eso, que dice Jon Favreau, el director de El Hombre que de Fierro y del Libro de la Selva. Ahorita ya le cayó Disney con un chingo de dinero. Y le dijo, a ver, cabrón, tú vas a ser el coordinador de las series live action de Star Wars que van a salir en la plataforma de Disney, de streaming. Ya ven que hace un chingo de años decía, no, vamos a hacer una serie live action de Star Wars. No, sí la vamos a hacer. Y nunca se hizo la pendejada, ¿no? Y ahorita dijeron, neta, ahora sí ya va a estar y se va a estrenar en la plataforma aproximadamente en 2020. Lo más probable como a finales. Y el que está a cargo del proyecto es el Jon Favreau. ¿Cómo se llama la plataforma Disney Now? No me acuerdo cómo se llama, pero... Ajá, pero es para esa plataforma. Disney ya, en chinga se llama. Pues me da un poquillo de miedo. Me da un poquillo de miedo porque pues siento que... Sí, yo sé que Disney ya compró la pinche licencia y pues tiene que sacarle lana, ¿no? Pero... Pues los valores de producción se van a ir al carajo, ajá, se van a ir al fondo. Sí, van a tratar de sacar lo posible con el presupuesto. Pues como las de Rebels, que la neta están bien culeras. No mames, güey, todo culeras, el mundo mama no, pero... Rebels, no es cierto, güey, no sí, todo el mundo mama Rebels. Rebels tiene ratings muy altos. Tiene ratings altos, pero no todo el mundo la mama, güey. Chingo de gente la critica bien cabrón. Tan solo la pelea de Darth Maul contra Obi-Wan Kenobi que decías, ah, no mames, pues de nuevo se van a volver a enfrentar. Ya revivieron al Darth Maul a lo pendejo, pero órale, te las compro y lo que tú quieras. Duró 3 segundos. Y no estoy exagerando. Ah, no, yo también la vi y fue así de puta, ya se murió este güey. Ajá, pues, o sea, triste, fue muy ¿no? pendejo, ¿no? Así como de, güey, y hubo así un chinguero de quejas, güey, así de puta, no mames, se cagaron de quejas, güey. Bueno, pero son las de menos, hecho... O sea, en general la serie está ahí muy buena. De hecho, creo que se acababa en esta semana, que iban a presentar el último capítulo. Exactamente. Cuando presentaron no duró un chingo de años, güey. No, Rebels, no. Duró un chingo de años. Fueron 5 años. Sí, pero ¿cuántos temporadas van? 5. Sí, güey, sí se produjo. Sí, se proyectó hasta pinche mamada. O sea, sí, pero... Discúlpame, pero fue lo mismo que Clone Wars y... Nunca pude ver un pinche capítulo, güey. Se me hacía bien no, bien, yo también. Aburrido, yo vi, no yo me... vi los dos primeros y fue así de... No, güey. Ah, no, es que esos son los únicos feos. Mira. O sea, te puedes a pensarlo realmente, ese inicio, donde ves al personaje como el clásico chavito pendejo mamón, eso y ya después pasa, o sea... Y en la segunda temporada ya habla mucho de la fuerza, pero en ese estilo de los Jedi grises. Y te habla mucho de los matices de la fuerza que se empieza a hablar en las películas nuevas. Entonces por eso mucha gente les gusta esa combinación. Porque de alguna manera, si veías Rebels, estabas más preparado para lo que venía realmente en las películas de Star Wars. ¡Ay! Según lo que dicen. A mí no me es súper interesante porque nunca veo mucho material de Star Wars. No soy tan clavado. Pero sí las veo, aunque sea un año o dos años atrasados. Así también lo hice con Clone Wars. Siempre la vi muy atrasada. Bueno, a mí me pasa lo mismo, que digo, pues es precuela y ya sé en la que va a acabar, pues no me interesa, ¿no? De pronto, pues está interesante porque ves el destino de algunos güeyes. Por ejemplo, yo vi el capítulo en el que regresa Darth Maul, no cuando se enfrenta con Obi-Wan, pero cuando regresa, que se meten en unos pinches templos Sith ahí abandonados. Está bien bueno ese capítulo. Que el güey dice, güey, ya a mí me vale madre, yo quiero matarlos a todos, ¿no? Porque los Jedi me lo hicieron de pedo, los Sith me lo hicieron de pedo. Se va a hacer de pedo a todo el mundo y dices, bien, va Darth Maul, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Tiene toda la lógica. Ajá, y llega el pinche Darth Vader y hay vergazos, o sea, está bien. Y ya se acabó, ya dará paso a algo más que, quién sabe, pero pues a ver. Digo, hasta ahorita incluso Disney dice, pues ya, este arco de la nueva esperanza y de los Skywalker ya se está acabando. O sea, ya sacan episodio 9 y a chingar a su madre, por ahí dijeron, lo que nos interesa ahorita es la nueva trilogía. Y los anthologies, ¿no? O sea, vamos a crear nuevos personajes en sabrá Dios qué momento. Espero que no sea precuela. Que digan, no, nos vamos a ir, ¿sabes qué? Muy adelante en el tiempo de Star Wars y va a ser un pedo aparte. Va, pues vámonos, ¿no? A ver qué chingados pasa. Pero ven. ¿Algo más que quieran traschalte alquear? Más Madrazo nos va a contar acerca de el refresco amarillo. ¿El jarrito de piña? Un jarrito de piña. No se me ocurrió ni madres, güey. Bueno, aquí les puse una micropublicación dentro de los mismos comentarios y le puse, este es el rinconcito de Matt Madrazos, escriban aquí sus preguntas para Matt Madrazos. Ah. Y Ego Navarro le dice, Matt Madrazos, ¿cuánto hay que donar al Patreon para una foto autografiada de Matt Madrazos? No tienes el suficiente dinero, hijo de la chingada. Ay, puto. ¿No? ¿Y no? O sea, uno, para dejar que me tomen una foto. Y dos, para hacer el pinche esfuerzo de firmarla para ti. Estás cabrón. Bueno, pero le va a hacer un boceto a la maldad y se la va a firmar. Listo. Más madrazos. Ahí de tú si me dibujas, cabrón. Y dice, ¿a huevo fue la primera palabra de Matt Madrazos? A huevo. ¿Qué opinas que eres el que menos hablas y tienes más fama de todo el staff? ¿Cierto? Chingón. A huevo. Eso fue en la palabra de Matt Madrazos. Y bien, entonces así ya empezamos el tema. Ya. Sí. Suficiente sí, espacio vamos. De Trash Talk. Entonces vamos a hablarles, señores, en esta edición de la tercera etapa del Marvel Cinematic Universe. Para que estén listos cuando llegue la Guerra del Infinito. ¿Ya estás? ¿Que no te aguantas por ver la Guerra del Infinito, más madrazos? La quiero ver. Va a ser el evento cinematográfico de la década. Va a estar chingón. ¿Vamos a ir al estreno? A medianoche. ¿A medianoche? Sí. ¡A huevo! ¿Vas a ir cosplayado de la Viuda Negra? ¡Mi madre! Ah, no, pues el madrazos va a ir cosplayado de Thanos. Más bien Thanos va a ir cosplayado de madrazos. ¡A huevo! Le vamos a hacer nuestros guantecitos acá del infinito. ¡Sería chingón! Thanos Reigns. Ah, bueno. No mames, está cabrón. La verdad sí me preocupa mucho qué tanto qué pasaría si realmente fallara. No creo que va a fallar, o sea, yo creo que ya la tienen bien planeadita. Saben qué van a tener que hacer para que nos pegue. Porque, vamos, no técnicamente no han tenido realmente grandes caídas ni grandes tropiezos. No, pero, han tenido tropiezos. O sea, tropezones, pero por lógica, como que la inercia del universo Marvel, como que ayuda a que, ay, hubo un tropiezo y te lo saltas y. Y te sigues a lo... O sea, a final de cuentas, Marvel ya tiene un punto en el que no importa. Tiene que fallarles, yo creo, como 5 películas seguidas, güey, para que de plano parar el mame de Marvel, güey. Tendría que ser muy malo. O sea, hemos visto que ha tenido 2 medianas o hasta 3 películas medianas y aún así puede seguirle el desmadre, entonces... Las películas hasta eso más fracasadas del universo cinematográfico Marvel superan por mucho el box office de las más exitosas del DCU. Como por ejemplo... Y de muchas otras propuestas. Ajá, como sí. Fue por ejemplo el caso de Thor o creo... O Doctor Strange, que son de las creo que menos han recaudado y... Hacen mierda a Man of Steel o a Batman Superman. A las grandes producciones de los íconos de la DC. Bueno, ahorita, por ejemplo, estaba leyendo que Black Panther ya llegó a $1 billón en todo el mundo. Y en un fin de semana superó todo lo que hizo Liga de la Justicia en toda su corrida en cine. Qué dolor. Es que es negro. You, motherfucker. Es un personaje que ni los que leen cómics dan un varo por él. No. Pero estamos, como guardianes, güey. Es que entramos en ese mismo punto. La gente no va a ver Black Panther, va a ver la nueva película de Marvel. O sea, ya sí. Estamos en ese punto en el que no están preocupándose por el héroe, sino por la marca. O sea, si ven la marca de Marvel y dicen, ay, voy a ir a ver la nueva de Marvel. Yo estoy esperando la película de la Chica Ardilla. Estaría cagado verla. No, me cagué ese sería personaje. Un hit. Sí. Sería un hit. Pero bueno, vamos a empezar hablando de las películas que hubo en esta fase 3, como ya escucharon en los 2 podcasts anteriores. Señor Kraft, ¿cuáles son las películas que integran la fase 3? Pues la fase 3, muchachito, empieza con el Capitán América. Chatito imberbe. Imberbe. Chatito pendejo. A huevo. Tú también estás imberbe. Sí, yo sí, no, barba jamás, ¿eh? Esto es lo más que llegan a ver de barba, ¿eh? Cierto, yo sí te he visto más pinche Shengo. Poquito, pero... Dale, ¿cuáles son, cabrón? Ahí está, primera película con la que iniciamos esta fase 3, que ya son películas más conocidas por todos. Empezamos con Capitán América de Civil War. Avengers 2.5. Avengers 2.5. De alguna manera... Avengers 2 bien hecha. Sí. Sí. Y yo creo que es de las razones por las que los rusos consiguieron la dirección de Infinity War. O sea, a final de cuentas, esta y la del Winter Soldier... Son de las más pesaditas, o sea. Y esta se sintió realmente como otra producción de Avengers. O sea, y fue como un movimiento inteligente. Dices, pues sí, ya metimos a Ultron, ya sacamos lo de Hydra, la chingada. Pues si quieren la guerra civil, pues ya vamos a meterla, ¿no? Y aunque, pues claro, muchos se quejan de la famosa batalla del aeropuerto en cuanto a la cantidad de héroes comparado con la guerra civil original. Claro. Hay que admitir que esa batalla en el aeropuerto está muy chingona. Estuvo chida, bien verga. Sí. Funcionó muy bien, le dieron buen tiempo de pantalla a todos los personajes, no se quedó realmente nadie opacado, los más débiles resaltaron y se vieron chingones, y pues obviamente pinche Spider-Man, su aparición, pues se le caían los calzones a más de uno. Pues ahí fue, ese fue uno de los méritos más grandes, que es la primera aparición de Spider-Man en el MCU. Sí. Como saben, antes de esto hubo una filtración de correos y desmadres de Sony, hubo un hackeo a Sony, y se vieron muchas propuestas y muchos problemas. Al final de cuentas, estos hackeos que hubo y esta información que se filtró sobre cosas terribles o conceptos terribles que manejaba Sony, rebajó tanto a la marca que tuvieron que tomar en cuenta una propuesta que alguna vez hizo Marvel de prestarles o de compartir el personaje de Spider-Man para el MCU. O sea, ya dijeron, ¿sabes qué? Por a ver, Sony, te hago un trato. ¿Te gusta el dinero, verdad? Sí, a mí también me gusta el dinero. Pues, si te puedes a pensar, Sony venía de 3 películas que no pegaron de Spider-Man. Claro. O sea, Spider-Man 3 y las dos Amazing Spider-Mans nunca volvieron, no tuvieron ya buena crítica. O sea, a pesar de que las primeras dos no estaban fueron tan culeras, pero pues, no, pero no, sí estaban culeras. Pero sí ya sufrían de la crítica de. A mí sí me gustó. Bueno, la 3 no, la 3 sí es una mierda. La 3 sí, pero los Amazing no están tan culeras. No, los Amazing no están culeras. Tú ya no tienes corazón. No, le falta corazón, no, amigo. No, ¿sabes por qué? Porque no lloré con Coco. ¿No lloraste con Coco? No, o sea, te tragaste tus lágrimas. No, güey. Me dije, no mames, güey. Se me hizo de lo más pinche simple. ¿Qué? ¿Quién lloró con esta pendejada? A mí no se me hizo. Volteas alrededor y todo el mundo chillando. What the fuck? No, yo tampoco lloré. No, yo tampoco, me pasó lo mismo. Predecible, güey. Claro. No mames. A más de la mitad, un poco antes de la mitad, güey. No mames, es eso. Qué puta madre. No, pues ya no lloré. No tengo alma. Pinches monstruos, me dan asco los dos. A huevo. A huevo. Ay, no, cuando la viejita dice, ay, volvió papá. Y dices, qué pinche triste, no mames. Pinche ruca pendeja. A mí se me hizo muy pinche triste la película, no mames. No, pues no, estaba llorando, viendo la película. No mames, qué triste, güey. Te la debo, amigo, ¿no? Bueno. Las de, ajá, o sea, como decir, es cosa de varo, porque las de Amazing hicieron un chingo, en todas las películas de Spider-Man han hecho un chingo de dinero, no hicieron tanto como querían, o sea, si ahorita haces Black Panther que costó como 150 millones y hace un billón, claro, y las de Spider-Man creo que cuestan como 250 le metieron y ganaban 600, dice, puta, es un fracaso. Pues, bueno, es un negocio, pero no es el mejor negocio. Pero cada vez la gente estaba más, estaban más, muy en ese mame, que también están con los X-Men, de a pobrecitos Spider-Man y los Hombres X, que esas terribles otras corporaciones las tienen. Los Cuatro Fantásticos, no olvido los Cuatro Fantásticos. Y no, bueno, también. Y pobrecitos que no los pueden manejar bien y bla, bla, bla. Aunque hay mucha gente que no nota la diferencia entre el MCU y las películas de los otros. Uh-huh. Chinguen a su madre. Bueno, pero sí notan que las películas son malas. Ajá. Y aburridas. Mucha gente, lo más que sabes, no, mames, que son personajes. Cuatro Fantásticos. Por eso te digo, güey. Si no lo notas, no mames, güey. No, nunca la vi. No, no, yo tampoco no, no la veas, güey, no la veas. No, no, ahí tengo el Blu-ray y lo compré a 30 dólares. Nunca me lo has prestado, güey. No, tráela, la vemos un día. Sí, sí, está no, cagada. Hay peores películas de superhéroes. O sea, también no, hay que sufrir para merecer, como chingados. Próximamente en el Saga Podcast, las peores películas de superhéroes. Espíritu. El espíritu. El espíritu. Dolió, eso dolió. Espíritu está muy culera. Sí. Pero bueno, la segunda película del universo cinematográfico, tercera fase. Pero antes de eso, tengo unos saludos. Ah, chinga, pues ¿cuántos saludos quieren? Tengo un chingo, no mames, hay que sacar algunos, ¿sí, no? A ver. Marcos Martínez nos dice, Hillbot Prime en línea, perros. A huevo. En cuanto a la fase 3, sin pedos, Guardianes de la Galaxia versión 2. La música me quedó un poquito a deber, aunque en esa lo específico que tengo, el problema según yo, es que el Star-Lord era el rival adecuado para Thanos con todo y bailes. Pero al ser un hijo del Celestial, vergas. Eso era de temer además, ok. Adam Warlock, también. Ok, está medio rara la redacción. Y dice que para él es hermosa la película. Es un Hillbot que esperaba. Discúlpeme, pero el Hillbot tiene buena redacción este güey, ¿no? Enséñales, güey. Perdón. No tiene instalado el pinche borda. No soy programador, soy doctor. No, pues soy doctor, güey. Dice, aunque la que siento que más representa esta fase es Homecoming, ya que para mí es la que más contrastes tiene. Aunque me caga lo de Notice Me Senpai, de la araña con el Iron Man. Ah, sí. Sí, correcto. Pero el pinche buitre sin pedo es el mejor villano de todo el MCU y ya. Y quiero mis saludos del Galeno del Bien, el Dr. Gil. A huevo, saluditos. Qué pedo. Galeno. El Galeno. Galeno, sí. Galeno, Gallego. Gallego del Mar. No, ese es el Chitiba. Es exacto. Chitiba. Uriel Serrano García nos dice: saludos, sagas. Pues aquí sí está difícil. Doctor Strange, Lord Ragnarok y Guardianes de la Galaxia Volumen 2 son buenísimas. Si tengo que escoger una, entre todas sería Thor. Digo, en esa película salen todos los protagonistas de las tres películas que mencioné. Pues sí, ¿no? Es otro Avengersitos. Ah, sí. Pero ah, muy sí. Chiquito. Sí, sí, sí. A, acuérdate que además no son los Avengers, son los Revengers. Los Revengers. Tú vas a vengarte, tú también. Sí, somos los Revengers. Chingón, me suena, me suena. Víctor Pérez Pérez nos dice: mi película favorita de la fase 3 es la del Extraño Doctor. Pues es como un Iron Man 1 mezclado con Inception. Sí. Qué forma de verlo tan entretenida. Dice, esa sí se me hace súper flojita. Divertida como es, a pero... A mí me gusta no, mucho, pero como dices, sí, o sea, no pasa realmente la nada. La vez está súper prendido, entretenido, o sea, no es una película por grande, mucho menos. Pero es Iron Man otra vez. Sí. Es ahorita de las que menos ganas tengo. Son de las pocas que me faltan de comprar. Y de es... volver a ver. No, sí la he visto tres veces. Black Panther igual es Iron Man otra vez. Sí, también. Un poquito, sí, algo. También Ant-Man. Pero más negro. Pero negro. Y con hip hop y rap. Con hip hop, puto. Bueno, por suerte no hubo hip hop más que en una de esas. No lo saturaron, pero hubo demasiado tambor africano. Creo africano. Que le pusieron lo suficiente. No, pudo ser más africano todavía. No me imagino cómo. Dice: quiero un saludo del saga que puede desdoblar el tiempo y el espacio a puro golpe limpio. El buen Matt fucking Madrasis. A huevo. A huevo. Del agujero negro. Sí, a huevo. Tú le enseñaste esa técnica, ¿no? Al Majin Buu, ¿no? Es todo. Ego Navarro nos dice: hashtag Necrobot. A huevo. La última que vi fue Avengers, así que hashtag me sirven sus reseñas. Pues hay que ir al cine, ¿no? Mejor díganme, ¿cuántos años más creen que pasen antes del reboot de los sagas de Marvel? Yo creo que a lo sumo dos. ¿Dos años? Uh-huh. ¿Dos años más? Sí. Para que rebooten. Es que ahorita por sí viene Captain Marvel. Viene. Ahora sí que si fuera a ver ahorita el reset, ya no valdría la pena tener Ant-Man and Wasp, Captain Marvel, ni la otra Vengadores. Y aparte está y por aparte ahí viene... Spider-Man Homecoming 2, sea como sea que y se también vaya están diciendo que tiene que haber tercer volumen de Guardianes. No tendría chiste un tercer volumen si ya se resetea todo. Bueno, y también tome en cuenta que como la secuela de Avengers sale el año que entra, supuestamente. Ajá. Bueno, a mí se me antoja como que lo que deberían hacer es, ajá, como dices, dejar pasar quizás un par de años entre las Avengers. Y quiero decir, la Avengers 4 cierre el pinche universo. ¿Destruir el universo? Pues yo creo, pues literalmente tienen las gemas del infinito, pueden hacer lo que quieran, ¿no? O sea, lo pueden... han hecho N cantidad de veces en los cómics, ¿no? O sea, creo que es el recurso de que de... Para un reboot. Ay, carijo. Yo creo que al menos unos 5 añitos sí le quedan. Okay. Ni creo. Yo creo que voy más como el draft entre dos o tres. Okay. No, yo sí también le calculo como unos 5 añitos. Porque tienen que acabar de cerrar estas sagas y después ya aventar el reboot y volver a presentarte a Iron Man y así, pero pues desde otro punto de vista. Matt Madresus, ¿cuántos años te gustan para un reboot? No, pues sí, más de 5 años. ¿Mado? Jodido. Va. Chingón. Pues tenemos más comentarios, pero sigamos. Bueno, no, pues yo sí me quedaría con mi favorita, precisamente Civil War. De esta fase, Civil War siempre. Entonces ya continuamos. Sí. ¿Qué sigue después de Captain America? ¿Es Homecoming? No. Doctor Strange. Doctor Strange. Pues, ajá, como has comentado, pues muy similar, ¿no? En más de un aspecto, incluso tiene ahí ciertos enlaces con Iron Man que son como demasiado cotorros, ¿no? Como el hecho de que, bueno, la historia es más o menos la misma. Es un güey con barbita de candado, que es muy mamón, tiene una experiencia que casi lo mata y pues se reivindica, en este caso, bueno, en un caso a través de la tecnología, en otro a través de la magia y la meditación para volverse un héroe. Que también ha interpretado a Sherlock Holmes, que anda con una novia de Sherlock Holmes y que curiosamente vive en una casita que parece casita de Sherlock Holmes. Tiene una dirección clásica como la de la casa de Sherlock Holmes. Exacto, ¿no? Y que además el villano pues era cuatacho de su maestro, como el Obadiah Stane pues era amigo del papá de Iron Man y aquí el morro pues del Ancient One. Y pues pasa algo muy malo y tiene que evitarlo. Entonces yo creo que para qué sirven películas como Doctor Strange en estas fases, para que de alguna manera mismo tengas un personaje al que todo el mundo está conociendo, porque al final de cuentas ya llevamos 10 años, hay gente que ha crecido y que ha pasado su infancia entera, no ha visto el final de estas películas, y hay gente que apenas está empezando a ver las películas, pero no desde Iron Man, sino a lo mejor empezó en la fase 3, porque apenas ahorita empieza a tener más conciencia de sí mismo. Entonces, tener mínimo una película de origen, te pones a pensarlo, en cada fase mínimo ha habido una o dos películas de origen que hasta se parecen a Iron Man. O sea, en la fase 2 tienes a una Ant-Man, Y aquí en esta tienes Doctor Strange, que es un poquito, y Black Panther, que sirven un poquito para que mínimo haya un personaje del que le entiendas un poquito más, porque la verdad, Civil War, Guardians o Thor Ragnarok, pues sí, ya son un poquito ya más pesadas de ver. O sea, tienes que tener un poquito de contexto, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me gusta es tener a Benedict Cumberbatch en el universo Marvel, porque me encanta ese pinche fantástico, cabrón, fantástico. A huevo. Sherlock, Sherlock. Hasta tiene un pinche póster de él y lo ves a cada noche. Pero vestido de Sherlock. A huevo. Sí, porque hay niveles de los fetiches. Sí, hay niveles de fetiches. Yo tengo uno de Robert Downey Jr. de Sherlock Holmes. Pero yo ya quiero ver a los dos Sherlock Holmes juntos. Guerra del Infinito. Sí, yo también quiero verlos y cortarse las barbitas. Sherlock. Ah, sí, el Facial Hair Bros. Facial Hair Bros. Ajá. Pero estuvo interesante el concepto, o sea, también tuvo bastante comedia, pero a mí me gustó mucho el concepto de Doctor Strange, excepto el hecho de que se volvió hechicero supremo como en 15 días. Eso estuvo de la mierda, nada más. Pero fuera de bueno, eso, se supone que llevaba ya años ahí, sí, pero meses, yo creo. Creo que la edición final, el corte de edición final, les falló tantito, porque sí en el... Sí, se siente muy inmediato. Ajá, porque sí en los Cut Scenes sí se ve más ese... ¿Tú tienes el Blu-ray? Ajá. Y sí trae las escenas cortadas. Ajá, sí, entonces sí. Ah, yo necesito ese Blu-ray. Pero sí, ¿cómo se llama? Pero sí se supone que pasaron años. No, que digas puta, 15 años después. No, claro, pero por ejemplo, cuando regresa a Nueva York y se encuentra con su novio, parece que se vieron el fin de semana pasado. Sí. Así de... ¿Qué onda, güey? ¿Sigues vivo? Casi. Así como que, oye, te estoy hablando y no te encontré. Hubiera sido más de, güey, ¿dónde chingados has estado? Creo que estabas muerto. Sí, ¿no? Es que ahí sí iba a haber sido así de, güey, llevo 10 años sin verte, 5 años sin verte. Lo que sí, no, y pues aplicar la del maquillaje, güey, igual ese cabrón pues verse más guillo. Aunque le hubiera costado trabajo reconocerlo, ¿no? ¿Strange? O sea, algo. Hasta llorar y decir, no mames, güey, no, te hicimos tu funeral, ¿dónde pitos estabas? Otro recurso también, por ejemplo, error de estos güeyes, en la primera escena, que se ven las tomas de Nueva York y se ve la Avengers Tower, entonces dices, ah, es algo muy reciente. Te hubieran hecho lo opuesto, te ponen una toma de la ciudad sin la torre, pasa el tiempo, y ya cuando regresa te ponen la torre y dices, ah, ya está otro pinche Nueva York. Pero está mal, porque se supone que al principio le están diciendo, hay un pendejo que se rompió la pinche columna por una armadura. Ah, porque mencionan lo que está pasando en Civil War. Ajá. No, mencionó lo que pasa. No es el... No es el de Iron Man. Ah, es lo de Iron Man 2. Sí, tienes razón. Ajá. De los Hammer Industries. Exactamente. Pero en general a mí no me pareció tan mala. O sea, me parece divertida en general. Cómprate el Doctor Strange y vamos a ver toda la fase 3. Pues yo creo que sí. Pero también me faltaría Thor Ragnarok. Ya la tienes, güey. También técnicamente Doctor Strange, pero bueno. Wink. Wink. Escenas finales. Pues, se nos olvidó mencionar un poquito de las escenas finales de Capi 3. ¿Cuáles son sus escenas finales? La que sale de Thanos. No, ¿en Capi 3? Ah, no, esa es en la de Ultron, sí, tiene razón. En Capi 3 tienen la escena en la que se queda atorado el... Ah, no, eso fue otra. Es en la que salen en Wakanda, que le dice, pues a ver, que intenten venir, esto digo, su puta madre. Y la otra escena final es donde está el Peter en su habitación y sale el... Ah, sí, el proyector de la lámpara, ¿no? Y va el clásico Spider-Man regresará. Ajá. Sí, cierto, esas son las dos escenas. Doctor Strange tiene la escena final que se usó después en Thor Ragnarok. Que es la escena en la que aparece Thor y le dice, ahora ya hay hechiceros aquí. El de la chela. Y le ofrece una chela y y se queda en eso. Entonces te quedas, ¿qué chingados es? Y la escena en la que llega ¿cómo se llama el malo? Su amigo, el negrito. El negro que no es negro en los cómics. El negro que no negro es negro en los cómics. Que empieza a decir que... El Negrín. Ajá, no, que empieza a decir que... Tiene un nombre que siempre confundo con Dormammu. Sí. Fue el nombre. Ajá, pero que se volvió malo y le quita... Deja paralítico a Benjamin Bratt otra vez. Ajá. ¿A quién? Al güey que le dice, no, yo me curé porque fui a este pinche lugar acá. Ah, sí, sí. Y que como... Es porque tiene como magia dentro de él y dice, ni pedo. ¡Ah! Empieza ese concepto de como de voy a ser el que va a matar a todos los que están usando magia, como en un plan de esta historia de DC de vamos a destruir toda la magia. Mordo, gracias. Ajá. Que es el, realmente es el, es uno de los villanos. Ajá, es uno de los archienemigos del pinche Doctor Strange. Ajá. Y eso está bueno porque de alguna manera el personaje pues lo ves y nunca te da la intención de que va a ser malo, pero hasta el final, o sea, porque dices, oye, sí, pues me vieron la cara todo este tiempo y se siente como medio engañado. Y da una resolución que sí da un poquito la vuelta, pero está bien por si hay un Doctor Strange Soft, ¿no? De esos monos que ennegrecieron. Ajá. Que de hecho creo que no está todavía como en calendario, ¿no? No, Doctor Strange 2. Mal pedo. Muy bien, tercera película. Antes de esa, Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice salud y bueno, felicidad. No, pues gracias por salud. Y mi movie favorita es Ant-Man. Está bien estructurada y está bien hecha. Buen apetito. Pero no es de esta fase. Pues no. Pero es su favorita, la chingón. La cago cuando voy al baño. Ah, huevo. La taza, ¿no? Sí. Ah. Normalmente. Mal pedo. Si fuera muy cabrón, cagaría otra cosa. Román. O si fueras muy puto. Sí, también. Román Dodero dice: yo quiero saludos de la fase 3. Mi favorita es Guardians 2. Y para mí, la peor es Spider-Man Homecoming. ¿Estás bien, pendejo? Sí. No. Y nos dice que no le parece terrible quitarle el peso de la muerte al tío Ben y dárselo a Star. Para mí, es de las peores escenas del MCU. Va. MC Hammer, tun, can't touch this. Más me los puedes decir, you can't touch this. No. Bueno. Wow. Denny Ortega Banderas nos dice, o sea, ese camarón. Caramón el blanco. El camarón blanco. Saludos, porfa, saludinis. Saludos. Y su película favorita es Capitán América Winter Soldier y la segunda es Ant-Man. Chingón. Pero no es de esta fase. Habla en general, ¿no? Supongo. Nos dice David Cruz, pido un saludo de la maldad. Saludini. Y alabanza al Dr. Hill. Ah, qué chingón. Muy bien. Otro Hillbot. Sí, atentamente un nuevo Hillbot. Mi película. Eso dijo. Y mi película de la fase 3 sería Winter Soldier. Es fase 2. Es lo mismo que le estás diciendo aquí. Pero que es doctor y no lo sabe programar. No, ¿qué quieres? Y dice, entonces sería Guardians of the Galaxy 2. Chingón. Va. Ah, bueno. Cámara. Órale. ¿Qué seguía entonces? Guardians of the Galaxy 2. Guardians of the Galaxy 2. A mí se me hace buena película en general, pero no se me hizo mejor que la 1 para ni madres. No, sí. No, o sea, no, si la 1 es un. Mejor la 1. La 1 es un pinche 10 y esta es un 8. Sí. Pero yo creo que lo más cagante de. Bueno, ajá. Lo más cagante de esa es que forzaron mucho el Awesome Mix, que no estuvo Awesome. Ah, yo hasta lo tengo en CD, a mí sí me gustó. Tiene George Harrison, man. Aún así, güey. O sea, está chida, pero le faltó llegarle al nivel del 1. Ajá. Me gusta más que el 1. Abusaron un chingo del Baby Groot. Es que aprovecharon de los mames que hubo en la primera. Abusaron un chingo de las escenas en cámara lenta. Te digo esa parte donde se acaban de pelear con el Rocket. Y que dejan al Rocket, al Groot y a la Nebula ahí en la nave desmadrada. Y ellos se van a subir a la nave del Ego. Y van en cámara lenta, así de... ¿Cómo para qué, güey? Si no es una escena de acción o algo impactante, o sea, ¿no? Son tan vergas que suben en cámara lenta. Ajá, así fue como de ñe. Eso y la actuación de Gamora, puta verga, güey. Y eso ya le da... güey, la mamas. Güey, explota el Peter. Peter, no... Güey, ya con un mapache digital y un luchador actúa mejor que tú, sácate bien a la verga. No explotes, no, por favor, no. Ajá, pero bueno, yo creo que eso fue así como lo peorcito, pero lo chido, por ejemplo, son que le dieron un poco más de protagonismo al Yondu. Ah, eso. La verdad, sí. El Yondu está bien, verga. Que si te ganas tu corazoncito. La pinche escena los de. Los Ravagers, güey. Los Ravagers, cuando ves que son los guardianes originales. Ah, sí, sí. Yo nunca había visto si en los trailers salió una escena con Stallone antes. No salía, por sorpresa. Me dio una sorpresa cuando lo vi. Dije, ¡para de mamar! El Rocky. Estoy ahí con mi esposa. ¡Es Cobra! Y digo, ¡no mames, es Rocky! Y mi esposa va a ser cara de Rambo. ¿Es Tango o Cash? Es Cobra. Es Cobra. ¿Pero es Tango o es Cash? Es Tango. ¿Es Tango? Tango y Cash. Tango. Sí, Tango, ¿va? Sí. Y primero va a estar. Es Terminator. ¿Eh? En un universo alterno. ¡Tú sí sabías! ¡Ay, no mames! Toman de referencia una pinche película bien cool. Last Action Hero. Sí, la. Ay, sí, terrible película. Terrible película para mí de niño me latía. ¿Sabes qué es lo raro? ¿Yo tuve figura de acción? Yo también. Ay, tenía 9 años. Me la regalaron en Navidad. A mí también, güey. Que era un pinche Schwarzenegger con unos con unos jeans, una playera y una chamarra, la figura más genérica del multiverso. Yo todavía la tengo, güey. No, está bien. Yo usaba de henchman para mis villanos de Batman, güey. Sí. Yo la neta, les puedo decir, yo no entendí la película cuando la vi en su momento y dije... ¿Qué mierda? ¿Qué putas está pasando? Con los años la disfruto más, ya se me hace... Cotorra. Divertida, así de, pues sí, habla de metanarrativa, ¿no? Personaje de película que se entera que es ficticio, ¿no? Está divertida, a tiene mí el morrito me la está tía. Cagada, a mí me gusta más ahorita que en su momento. Pero bueno, entonces Guardianes 2, Guardianes 2, pues está chingoncita. Pero indudablemente fue exitazo de crítica, de claro. Taquilla. Todo el mundo la mamó. La historia, quieres o no, está cagada. Te presenta los orígenes del Peter Quill. Peter Quill. Ajá, es que semidios, que ya te lo habían medio contado al final de la 1. Ajá. Y la escena de la cinta no tiene precio. ¿Cuál de la cinta? De la cinta. ¿Tienes cinta adhesiva? ¿Tienes masking? No, tienen un par de chistes buenos. Ese está chingón. Bueno, la que no me gusta es cuando el Rocket Raccoon está echando a volar a los otros en el bosque. Que sí se vio de caricatura. ¿No sabes cuál no me gusta a mí? Cuando hacen los saltos y... No, es que vas a hacer más de 600 saltos y no sé qué. Ah. Y que se le salen los ojotes, así como de pinche caricatura de sí. Bugs Bunny. Eso sí, así sí, de... No, pero no, la escena de Stan Lee. ¿El cameo de Stan Lee? Ah, no mames, es un watcher. Qué pinche está mame mamón, generó, güey. No mames. Sí. Nos Stan volvió locos watcher. A todos. Yo cuando vi los watchers, sí, también me voló la mente. Y nada más mi esposa se me queda viendo. ¿Qué le pasa a este pendejo? Es que tantos pinches... Estuvo buena, güey. Sí, tuvo buenos momentos, hasta sí lloras por el Yondu al final. Sí, el Yondu. Sí. Ahí me cayeron muy bien estos doraditos, los Sovereigns. ¿Eran? Ah, los Sovereigns. Que era, además, la jefa es esta Elizabeth Debicki. Y están cagados. O sea, independientemente de todo, están más bien cagados que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Esa vieja está bien altota. Sí, la quieren ver sin maquillaje, está bien guapota en el Gran Gatsby. Sale y O le pueden poner en Google su nombre. Seguramente sale. Y pone escuela. Vale la pena. Le pones Newt y sale encuerado. ¿En serio? No sé, güey. Es lo que normalmente pasa, ¿no? Sí. Luis Gabriel Zavada nos dice: saludos ahora sí al Necro. Se te aprecia, mijo. A huevo. ¿Es tu papá? No, es le pago para que. Así de triste es mi vida. Así pasa, chingón. Solo con que le dé para el estacionamiento. ¿Por qué crees que no traigo ni un peso? No, pues sí, está de la verga. A ver. Sí, me gustó mucho también la paleta de colores, que siento que es como que la que definió esta fase. Súper ochentera. Ajá, como que siento que Doctor Strange y Thor se la copiaron. Como que fue muy común en esta fase. De hecho, toda la fase es muy colorida, ¿no? Bueno, ajá. Creo que así hasta lo más oscuro ha sido Captain America, pero por ejemplo... Doctor Strange está bien chico, mira, Homecoming, Guardianes, Thor, pero aún así tiene sus estilos y la paleta de colores de Thor no es la misma de Guardianes. Guardianes es muy neón y Thor es como tonos pastel, está como raro. Pero como que Thor sí tomó prestado, como que Guardians hizo que... Fue neón. Pues también, ¿tú sabes que tenía de divertido el video este de Guardians of the Galaxy Inferno? Guardians Inferno. Se hicieron un video musical todo en... Ah, Simón, 70, estaba 80, bien chingón. Y de repente sale David Hasselhoff. Sí, dices, no mames. Su papá. Bien raro. Y hasta el Stan Lee, güey, no mames. Sí. Bailando ahí, dices, no mames. Estuvo vergas la publicidad y el concepto de Guardians 2. Las escenas finales fue cuando se vuelve a hablar Cuenta que son cinco. Tiene cinco escenas post-créditos. No mames, se mamaron. La de los Ravagers. Ah, los Ravagers. Que salen los guardianes originales. Que se reúnen, el Groot adolescente. Ajá, el Stanley que lo dejan ahí los Washers. Ah, sí que. Ajá. Ya me dejaron solo. El coleccionista, el pendejo el gran jefe. El pinche George Bloom. Pinche actor. La que apisa. Jeff Goldblum. No, pero eso es Thor. Cierto. Estamos en Guardianes. Estoy yendo. Está la escena en la que los Sovereigns muestran el capullo de Adam Strange. Ajá. Y se lo llamaré Adán. Ajá. Ajá. Falta una. Adam Warlock. Adam Warlock, perdón, Adam Strange es de DC. Uh-huh. Adam Warlock. Y falta una, porque son cinco escenas. A ver, dijimos Ravagers, dijimos Stan Lee, dijimos Groot. Y Adam. Adam. Hay una más, son cinco. Ah, chinga, se me fue. Son cinco escenas, post créditos. Está mamón. Bueno, ahorita nos acordamos. Que un poco como James Gunn le han dado mucha libertad creativa. Hasta ya me acordé cuál es la otra escena. Cuando este otro cabrón, el que era su... su segundo al mando del Yondu empieza a intentar controlar la aleta y le clava la flecha al Drax. Sí, cierto. Culo. No, en el cuello. Ah, sí, cierto. En el culo. Era con Q. Era con Q. Hey, no, man. Eso es todo, me voy de aquí. Sí, es cierto, es lo que... Sí, ya tenemos un nuevo nivel de bajo. De bajo y Q. Sí, es cierto. Sí, esa es la quinta escena. ¿Ves con Q? No mames. Está muy mamón lo de las pichas. Es lo que sí, en los créditos, cuando está la música, se ve al Grandmaster de Jeff Goldblum. Sí, se ve por ahí en un mini cameo, ¿no? Ajá, sí. O sea, también se ve el mini cameo del. De Howard Pato y de Cosmos. Ajá. Sí, sale. Sí. Después ya sigue el hombre. Ya, que Guardians of the Galaxy 3 debe de salir Cosmos. Me vale verga. ¿Apostarían a que saliera Howard Tadak? Que después, sí, claro, después de. O sea, obviamente, no su película, pero sí en un Guardians o en algo más. Dicen que James Gunn dice que solo lo quiere manejar en cameos dentro de las películas de Guardians. O sea, que no llegaría. Pero sí que tuviera un papel. ¿Alguien apostaría? No creo. Igual y lo van a buscar de, oye, ¿qué pedo? Haz esto, adiós, no lo vas, bye. Sí, no creo que dé para más. ¿Después ya sigue el hombre que te araña? Después ya tenemos esta que hizo movimientos cuando se consiguió ese permiso de Spider-Man. ¿No se acuerdan que antes Thor Ragnarok estaba movido en el año? ¿No? Mm. Y tuvieron que hacer un huequito para ponerse a grabar inmediatamente Spider-Man Homecoming. A ver, les voy a contar una pinche historia. A ver. En la que nos va a ayudar más maldad. Ah, no. Había una vez un señor y que quería dibujar cómics. Y entonces ya estaba harto de hacer pinches cómics. Y su esposa le dijo: pues ya, es el último cómic ahí de tu pinche idea pedorra esa. Y dijo: pues órale. Y hizo Spider-Man. Y puta verga, que pega un chingo, güey. Bueno, no tan atrás en la historia. Ah, ok. Bueno, perdón. Ah, yo me acuerdo, y no fue hace muchos años, te trae como unos 4 o 5, que el hijo de una amiga, el chavito tiene como 12 años. Pues sí me preguntaba, oye, ¿por qué no sale el Hombre Araña en Vengadores, no? Y lo bofeteaste, ¿no? No, pero... No digas pendejadas. No, o sea, él se lo preguntaba... así, de veras, de... Bueno, están las películas del Hombre Araña, están las películas de Avengers. ¿Qué pedo, no? O sea, no se lo preguntaba de... No lo decía desde el punto de vista en el que aseverabas que era un error ajeno, de que decías, ching, ¿por qué no ponen al Hombre Araña? ¡Qué pendejos! No, eso es lo que diría un pendejo. Sí. Él afortunadamente decía, oye, ¿por qué no sale el Hombre Araña en Vengadores? O sea, es de Marvel, qué pedo, ¿no? Ah, mínimo sabía diferenciar su Marvel y su Disney. Ajá, o sea, sabía el pedo. Y hay gente que quiera sonar, pues, sí, muy pendeja. Que te dice, ¿por qué no sale Batman en Vengadores? Exacto, ¿no? Y bueno, y la cuestión es que ha sido todo un remolino las películas de Spider-Man todos estos años. Ya lo hemos mencionado un poco, pero pues, si hay alguien que no le agarró el pedo y va rápido, ¿no? Los derechos, como saben, se vendían a todas las compañías. Cada compañía compraba los personajes que quería. Sony compró los derechos de Spider-Man allá a finales de los 90. Y en 2001 por fin sacó la famosa película de Spider-Man con Tobey Maguire, dirigida por Sam Raimi. Esas dieron 3 secuelas. Dos secuelas muy exitosas, aunque la tercera no le gustó a nadie. Críticamente no. Muy mala. Y los derechos de las películas vencen. O sea, tienen vigencia, ¿no? Si tú no sacas una película en un lapso de 2 años y medio, los derechos se regresan al propietario y él te los puede vender de nuevo o no. De hecho, Spider-Man 3 salió un año antes de que se lanzara el universo cinematográfico Marvel. Y entonces, digamos que tenía Marvel todavía chance como de entre 2008 a 2010, 2011, hacer otra película de Spider-Man, o valían madre, ¿no? Y como ya empezó a pegar el universo, dijeron, chin, si perdemos los derechos vamos a perder un chingo de varo. Y por eso en 2011 sacaron la película de Amazing Spider-Man, que es un reboot y que mucha gente dice, ah, chinga, ¿por qué volvió a empezar, no? Incluso por eso hasta el traje del personaje es bien distinto, para no conflictuar con las anteriores películas. Para que se den cuenta los pendejos que sí es diferente. Exacto, y aparte como empezó el pinche hype de los universos compartidos, pues Sony se le hizo muy sencillo decir, ya ves que yo voy a crear mi universo de películas de Spider-Man. Va a haber película de Venom, que ahorita sí va a salir. Yay, después del trailer sin Venom. Ajá, que además viene a añadir más a la confusión. Va a salir películas de los 6 siniestros, va a haber películas de los otros Spider-Man, de Miles Morales, de Spider-Gwen. Eso sí vale la pena. Y dices, puta, qué desmadre, ¿no? Pero la segunda película, la de Amazing Spider-Man 2, que salió en 2014, no fue tan exitosa. y dijeron, chin, pues no tenemos el recurso para llevarlo a tanto. Y bueno, la estrategia fue esa, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a rentar los derechos que nos vendiste. Tú haces una película dentro del universo, nosotros tenemos preferencias de distribución, nos llevamos parte del dinero y el personaje está básicamente en préstamo. Aunque al parecer los derechos de los otros personajes todavía están en Sony y por eso ahorita sale Venom, pero Venom no tiene nada que ver con el universo cinematográfico Marvel, aunque algunas personas dicen que sí, pero obviamente no. No viene al caso. Ahora lo que habría que preguntarse es si en ese universo de Venom hay un Hombre Araña. Posiblemente por los litigios legales en los que están ahorita metidos, pues no pueden hacer ni referencias. Que sería interesante, ¿verdad? Pero me imagino que lo van a manejar solo. Y eso, pues está raro, porque entonces Venom va a tener poderes de Spider-Man. Sin Spider-Man, entonces ¿de dónde sacó eso? No se los pones, pues entonces va a ser un Venom mocho. Pues sí. Ay, ¿sabes a qué caso es prácticamente clonado, güey? A cuando se hizo... Este es bien oscuro para ustedes, los que no han visto las películas previas a los universos compartidos. La película de Steel. Que Steel es un personaje que es Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. ¿Te encanta, verdad, mamá? No, está de la verga. Shaquille O'Neal. Pero. Shakira O'Neal. Personajes que todo su origen. Chaqueta O'Neal. Chaquetín O'Neal. Sobre todo en esa época. Abril O'Neal. Que eran los 90s. Estaba totalmente pegado a otro personaje, o sea, no podías imaginar la construcción de Steel como personaje sin hablar de Superman, o sea, porque era una persona que había surgido y había hecho su armadura en base al concepto de que Superman se había muerto, entonces es difícil como que decir, ¿cómo me invento la historia de Steel en ese entonces sin hablar de la muerte, de la historia de la muerte de Superman? Y entonces estamos en este mismo caso en el que Venom está netamente ligado en más de un concepto a Spider-Man, porque tuvo que ser primero traje de Spider-Man antes de volverse Venom. Entonces, se van a tener que jalar algo, pero se lo van a jalar, se lo van a arrancar para sacar ese. Pues yo pienso que nada más no van a hablar mucho al respecto. O sea, van a decir, sí, es que conseguí el simbionte. Y los poderes, el simbionte. Ya, simbionte. Un simbionte araña. El simbionte araña. Un simbionte al que le mordió una araña radioactiva. Sí. A huevo. Simbionte. No mames. Y pues ya, güey, así se la... Yo pienso que así se la van a sacar. O sea, no te van a ahondar mucho. Ya todo el mundo conoce Spider-Man. Venom es relativamente conocido entre el público no comiquero. En general, pues digo, ya salió en una película vieja. Salen los putos videojuegos, pues, y en las pinches series de televisión. En una película vieja. Pues sí, güey. Así dicen los pinches millennials, güey. Pues son ya películas está vieja, güey. Salió cuando yo era chavito. Bueno, salió hace 11 años, güey. ¿Vieja? ¿Vieja? Vieja, güey, ya es vieja. O sea, un chavito ahorita asqueroso de 15, 16 años que las está viendo. ¿Las tiene vio de morritito? ¿Las vio de 6 años? ¿Las vio de pinche escuincle con la leche en el hocico? Sí. Ay, qué rico. Luis Gabriel Zavala dice en el rinconcito de Matt Madrazos. Matt, una mentada para mi ex jefe. Que chingue su madre todos los putos jefes. A huevo por culero, ¿verdad? Huevo. Mis jefes. Ah, bueno, vamos ahora sí a hablar de Spider-Man. Ah, sí, ¿verdad? Que está vergas. Está chingona. Está vergas, ya. A mí me gusta mucho. Hay opiniones muy polarizadas, como se darán cuenta. Pues no, más bien es... A todos les gusta menos a mí. Estás bien malito de tu memarda. No me gusta tanto. La neta, sí me aburrió un poco. A mí, mira, o sea, hay cosas que sí me gustan mucho, pero hay cosas que no, güey. O sea, no. El malo se llevó la pinche película. Ah, no. El buitre es la mamada. Sí, güey. La mega mamada. O sea, no mames, no se debió llamar Spider-Man, güey. O sea, buitre y sus aventuras chingonas. Buitre y sus aventuras chingonas. Contra un pendejo arácnido. Buitre aventuras. Contra un remedo intento de Spider-Man, no. Tanta así, güey. La hizo muy bien de Spider-Man. Sí. Lo que no te gusta es la armadura, pero la hizo muy bien de Spider-Man. Lo que no te gusta son los actores secundarios, porque te cagan, que está enamorado de una negrita y que la morra que lo stalkea es morena. Es que la negra, güey, la negra hubiera estado molesta. Simpática, güey. Pero está bien pinche culera esa pinche negra fea. Pero no te la vas a chingar tú, güey. No, pues ni ese güey, porque ya se va, güey. Pues quién iba a decir que era la hija del buitre, papá. Qué plot twist tan mamón. La mejor escena de la pinche película es cuando le abre la puerta el buitre y dices, chinga tu madre, güey. Que hasta él se queda, no mames, es la hija del buitre, no mames. No mames, qué chingón. Y luego cuando van en el carro y él así de, fuck, es el buitre. No, pues no. A ver si me genera mucha tensión esa escena en el auto. La verdad es bastante. No, la escena del auto no es mala. A mí lo que no me late, a mí. Y es no, toda la puta película. Y no es que esté metido Iron Man ahí, tampoco me molesta, porque al fin y al cabo, en los cómics, Iron Man y Spider-Man se conocen desde hace años. Y Iron Man le dio el traje de Iron Spider a Spider-Man en Civil War. Lo que me caga es así como de, ah, sí, tengo un traje. Ah, ok, para explicar un poco mejor que pueda tener ese tipo de tecnología de vestimenta para, porque un morrito pues no las va a conseguir como en las otras películas que, ay, que si lo compré todo por eBay, ¿no? Pero la cagaron con meterle un chinguero de tecnología, güey, que no y ocupa. su amigo que lo hackeara, güey. Ajá. De lo más puto fácil, güey, dices, no mames. Ajá. Son bien chingones, güey, es el chavo de la silla. Güey, es como decir... Armó una estrella de la muerte. Eso estuvo cagadón, pero estuvo de la verga. Pero es como decir, le voy a meter a Batman poderes de Superman. No los ocupa, Batman es Batman, güey. Pues un pinche ladroncito hackeó el pinche batimóvil y se chingó sus llantas. No, por eso, bueno, pero Batman es Batman, no ocupa los poderes de Superman. Hay ciertos... Así como Thor no va a ocupar los pinches drogas del Capitán América, ni Capitán América va a ocupar los pinches garras de Adamantium de Wolverine, güey. O sea, no ocupabas que Spider-Man tuviera tanta puta tecnología. Ahorita sí, en Civil War me dijeras, este es el traje de Iron Spider y tiene todo lo que tiene en Homecoming. Dices, wow, y sí, güey, porque aquí te estás enfrentando a Thanos y es el traje de Iron Spider, wow, qué chingón. Pero así ya te la mataron, güey, así ya dices, ah, y tengo un traje con tecnología, pues ya lo tenía. Sí, pero es otra tecnología, güey. Sí, pero ya no, pues que, ya no está cool, güey. Ya, ¿qué tienes extra? Pues patas. Ay, chido, güey. Pues no sé, a mí no me parece que sea tan overkill, porque de hecho también eran cuestiones como de estrategia y de investigación. Que incluso el gag de la película es que él se siente limitado. Que dice, güey, tengo un chingo de potencial y estoy confinado a robo. Programa de rueditas. Estoy condenado a estar aquí en la calle, a nivel de calle. Y esa es la bronca, ¿no? De, güey, es que quiero ir a hacer algo más, ¿no? O sea, tengo un chingo de potencial y no me dejan explicarlo. En ese sentido, el traje es un poco una metáfora. Y pendejaditas. Me gustaba más el cómo lo manejaron con el... ¿Cómo se llamaba? Con Andrew Garfield. Donde te dejaban ver que él era lo suficientemente listo para armar sus cosas, más no lo suficientemente listo para hacer un Iron Man 2, mira, ¿no? Mira, el detalle aquí es, y hay una bifurcación. Si hay gente que está en el mismo punto que tú, hay bastante, y por eso también Spider-Man Homecoming no tiene las mejores calificaciones del MCU. Es y es porque sufre del mismo problema que tienen Batman y Superman, que la gente sí conoce el personaje. Exacto. Y no aceptaron, ya le ponen peros. Y no aceptaron los cambios. Todos los demás personajes del MCU, excepto Spider-Man y Hulk, que si notas son las peor rankeadas, son de las peorcitas rankeadas. Sí. Sobre todo Spider-Man Homecoming, sí es de las como peor rankeadas de su fase. Ajá. Es porque esos son los únicos dos personajes que han salido en el MCU que la gente ya tenía conocimiento, referencia de ellos. Entonces sí podían opinar de lo que les gustaba y no les gustaba de ese personaje, que es el problema en ese caso que tienes tú y que a lo mejor yo también tengo. A mí también no me gusta mucho el concepto de que esté tan metido con Iron Man, pero la película a mí me gustó mucho como reimaginación. Sí. Tiene muchos detalles muy buenos y aún así tengo que admitir, sí, yo podría decirte que sí es de mis favoritas de esta fase. Me gustó, creo que más que Civil War. O sea, me gusta Civil War, pero... Ay, no, a mí me... también me... Fuertes perdido. Declaraciones, ¿eh? Los... Sentí el putazo aquí, mira. ¡Córtalas! La mejor es la del Winter Soldier. Ay, yo sí me quedo con Civil War. Sí, pero sí estoy de acuerdo que Civil War, siendo tan buena como es, también es mucho más espesa. Sí. Y necesitas meterte en el mood de, a ver, voy a ver la de pie a pa. Y se tarda. Y la de Spider-Man... Cuando lo haces, te da una... La de Spider-Man... La de Spider-Man es más tranquila, está más rebajadita, entonces sí está como más amena. Más entonces, a nivel de calle. A mí también no se me hace más divertido. No es de cambiar el mundo, nada más es de cambio mi cuadra. No, y de nuevo, bueno, y tenía un villano muy, bien muy bueno. Y que creo que te pone a pensar un poquito en puta, pues pinche Iron Man, que se va a chingar a su madre, ¿no? Es de verga, ¿no? Sí. Es que realmente hasta dices, pues, sí fue el villano, bueno, sí, porque hizo cosas ilegales y cosas malas, pero pues tenía sus razones, ¿no? Sí, o sea, quería defender lo suyo. Exacto, ¿no? Es válido. Y ahora uno, que es un pobre jodido, que no puede llegar al fin de la quincena, que tiene que pagar que el 25% de su salario en pinches impuestos, que no puede hacer ni pinches madres, dices, ¡a huevo! Si yo tuviera acceso a tecnología extraterrestre, claro que lo retro, le haría ingeniería inversa y lo vendería como armas ilegales para el narco. ¡A huevo! ¡A huevo para el narco! Bueno, no tan así, aquí pero... Sería... todos en México, papá. O bueno, sea... entonces ya hablamos suficiente de Spider-Man. Sus escenas finales, ¿cuáles fueron? La de... la de... la del buitre en la cárcel. El buitre en la cárcel. Donde, donde sale el... el escorpión. El Gargan. McGargan. McGargan. Que también es Venom. No. Este... ay, cabrón. No, no, sí, sí, es cierto, nada más. Nada más es una, ¿verdad? No, y está la otra... creo que sí. La de mid-credits, creo, o oh, no me acuerdo si es, pasó justo al final, pues bueno, es cuando pero... le devuelven el traje. Ay, no, güey, la otra es la pinche escena super pitera de... oh, ¿estás esperando otra cosa? Ay, pues chingas a tu madre, sí, te pinto dedos, soy el Capitán América. Sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Ah, sí, estuvo buena. Que te dice, la paciencia es una virtud. Estuvo cagada, pero sí, fue un troleo divertido, fue pero... una patada en los huevos. Sí, también, sí, sí, fue una patada en los huevos. Pero estuvo cagado porque causó muchas veces esos videos del Capi de educativos. Uh-huh. Me hizo, te hace ver como cómo es el una vez el universo Marvel, pero a nivel de calle. O sea, uh-huh, qué es lo que viven de superhéroes los chavitos o la gente que está. Pero bueno, vamos a casi a terminar. El año pasado, en noviembre, vimos Thor Ragnarok. Yo creo que ya no vamos a hablar de Pantera porque acabamos de hablar de Pantera. Pues yo creo que tampoco nada más mencionamos. Nada más mencionamos. Sí. Thor Ragnarok, pues conservó la paleta de colores casi de Guardians y tomó prestado mucho de Guardians, como que se volvió el estilo para las como historias. Que fue Guardians 2.5. Thor Ragnarok fue chile atole y pozole. O sea, fue métele a Thor. Que como ya hemos dicho, todo, cabrón. Que como ya hemos dicho, pues Thor es uno de esos personajes que no tiene como mucho. Planet Hulk. Ajá, como no tiene mucho. Es un poco, sí. Mucho fandom ni nada así. Y no ha sido de los personajes que venda. Pues creo que se dan el lujo de poderle hacerle a la mamada. De las viejas, nada más. Entonces, métele como entre Guardians para que también cuadre un poco a la hora de unirlos. Métele a Hulk, porque pues no podemos hacer otra película de Hulk, pero sí lo podemos meter en otras películas. Y métele chingo de chistes para que sea más amena, porque si pero la pones muy pesada... un chingo de chistes. ¿Y sabes qué? Se pasó un poco la mano. Hubo muchos muchas opiniones en contra por lo mismo. Digo, a mí me gustó Thor, pero sí hay un chingo de opiniones de... nah, es que un chingo de chistes, es que la chingada... A mí me pareció que se excedieron, pero no por eso me molesta la película. No, a mí tampoco. A mí se me hizo muy X la pinche película. A mí está chingona. No, sí, o sea, hay que admitir que es la mejor Thor. Por mucho. Sí. Sí. Y eso es triste a la vez. Eso hasta cierto punto es triste. Sí, sí. Sin pedos es la mejor. Que lograron hacer con ella otra mezcolanza tipo, pero no del mismo calidad, como si fuera Civil War. Que de alguna manera agarraron un personaje para meter una historia más grande. Porque sí metieron el Ragnarok. Pero también mucha gente realmente estaba exigiendo, ya que se había desaparecido Hulk mucho rato, esperaban ver el Planet Hulk. No, entonces, Hulk. No haberlo podido ver realmente como una película de Hulk, pues es bueno, ya que, pues es bueno, al menos vi algo en esta Thor Ragnarok. Es como que de alguna manera sí llenaron un poquito a los pero fans. Pero sus pinches peleas, güey, estuvieron en pinches piteras, güey. A mí me gustó la pelea. Algo. A mí me gustó la pelea de Hulk y Thor. Se me hizo muy equis. Faltó un poquito. Estuvo muy sencilla y muy... Deus Ex Machina. Para una vez más, ¿cómo se llama? El Anthony Hopkins con sus poquitas escenas se lleva buen momento cuando dice, sí, eres sí. Thor, el dios de los martillos. Y dije, mira, pues está cabrón, sí que cabrón mira, señor. Hubo cosas chidas, por ejemplo, la Cate Blanchett. Excepto cuando pasa en Transformers. Ah, ya. Ajá. La Cate Blanchett estuvo chido, o sea, como Hayla. Ah, sí. No mames, sí. Sí, sí, sí. Está bien rica. Lo de Hulk estuvo chido, que ahí en esa escena a mí me quedaron a deber. Ver a los pinches guardias entre el público. Porque en la película de Planet Hulk, de la animada, cuando hacen paneo al público, ¿sí pues ahí está Gamora? Ah, no me acordaba. Ajá. Y en esta dije, no mames, pues sería un buen cameo cagado. Que estuviera Gamora, o el Star-Lord, o el Rocket y el Groot, o todo, si tú quieres ahí echando. Apostando, exactamente. Hubiera estado bien, vergas, pero bueno. Y a mí lo único que no me latió de la película, porque hasta eso no me molestan los chistes, fue a huevo el vamos a ennegrecer a un personaje. Y pues, tocó a la Valkyria. Que también me vale verga, porque Valkyria no es un personaje que yo agarre y diga, ay, no mames, soy fan de Valkyria. Y ¿no? Hay muchas mejores actrices. O al menos voy a agarrar una negra. Bien dotada. No, simpática, güey. Simpática. No. Está culerita. Es la que salía en Creed, ¿no? Es la su vieja del Creed. No estoy seguro. Creed. Sí, sí, sí es la no misma. No sé si sea. Bueno, sí, capaz. Sí, es la misma. Bueno, pues ya se volvieron a encontrar, ¿no? No, uno es Killmonger y aquí es la Killmonger ya se murió. ¿Ah? Ah, no se van a encontrar. Sí, no bien sad, ¿no? Y también está Rocky como uno de los antiguos guardianes. Ah, sí. Todos se unen. En Guardianes 2 sale. sale Rocky, bueno. Ah, bueno, pues el director de Pantera, pues es el director de Rocky. Digo, Creed. Está decente la de Thor. Sí, por mucho. Es Hulk. ¿Cuáles fueron las escenas de esta Thor? Las escenas de fin de crédito. Donde sale el Ian Malcolm, ¿no? Como se llame. ¿Cuál? Aquí. Ah, el Jeff Goldblum. Que la sea así, así todo. ¿Qué? Sí, yo soy la parte opuesta de la revolución. Estuvo buena la revolución, chido, ¿no? Ajá. En todo pueda salir bien ahora para los asgardianos. Siguiente escena, se ve la nave del Thanos, ¿no? Ajá. Y sabemos que dices, van a valer. Fuck. De hecho, se ven las escenas del tráiler de Infinity que al parecer Thanos se los va a enchufar a todos. Menos a Thor y a... Loki. Menos a Thor, a Loki y a la Valkyrie. Y a Hulk, obviamente. Ajá, porque sí. Tienen que llegar a la Tierra a partir madres, ¿no? Porque Thanos de Titán. Hashtag. Y ya finalmente... Pantera políticamente correcta. Que ya la fuimos ya a ver. Hablamos así, dos pocas de esta. Tres, creo. ¿Tú ya la viste, Manu Rosas? ¿No has visto Pantera políticamente correcta? ¿No eres políticamente correcto como el resto de la gente? Chidita, muy chidita. Muy chidita. Es Black Iron Man. Bueno, en mi opinión, no tanto. Sí hay cositas muy similares. Y además también tiene un villano bien chingón. Así como el pinche buitre que dices, a huevo, ese güey tiene razón. Sí. Yo creo que sí. El villano está bien chingón. Porque funciona. Es Creed, motherfuckers. La película de Creed es... No mames, Creed es la mamada, ¿verdad, güey? No, no la has visto. Pues devuélvemela ya, güey. Estoy... Que la quiero ver y... No, la tiene mi carnal. Ya vela, güey. Está bien chingona, Creed. No mames, güey. Pero me caga... La pinche corredera con motos. No mames, güey. Se me hizo de lo más pendejo. Pero me caga ese güey por lo de Cuatro Fantásticos. Ah, sí. Ah, sí, cierto. Es ese güey. Me acuerdo. Fighting strong. Fighting harder. Qué buena película. Patreons paguen para que la madre ya no cante. No veo el dinero en mi bolsillo, así que yo voy a seguir cantando. Fighting strong. Fighting hard. Ahí se aplica, ¿eh? Sí. Pero bueno. Lo hicieron. Falta la guerra del infinito. Claro, falta la guerra del infinito. Y para cuando escuchen esto, pues ya nada más faltarán como 6 semanas. Para que podamos ver. Bueno, la adelantaron. La adelantaron. Sí, ya todo el mundo. ¿Las escenas cuáles son? Sale el 27 de abril. Yay. Ah, las escenas son las del pinche edificio que lo compra y el otra es el Bucky, ¿no? El Bucky. Ah, sí. El Bucky Jesús. Jesucristo. Bucky Jesús Cristo. Pues, bueno, pues ya de ahí pues el pinche tráiler que ya vimos y pues está... Se ve mamón el pedo. Mamalón. 10 años para ver esta película. Pijasello por todos lados. Que no mames, vi que... Para poder ver esto, ya van 10 años. Para que se conjuntaran, güey. Para poder ver a Thanos. La película Iron Man se estrenó aquí en México el 30 de abril del 2008. Sí. Fuck. Uh-huh. 10 años para poder ver toda esta serie de películas. Sí, ahí les va. Que fue muy cagado en la semana, leí una nota de una página de videojuegos famosa aquí llamada Atomics. Y me vale verga quemarlos. ¿Pitera? Ajá, y que agarran y dicen, ¡ah! Aquí les podemos traer un spoiler de lo que va a pasar en Infinity Wars, ¿no? ¿Por qué Thanos va a atacar la Tierra? Y así de, güey, ¿no puede ser un genio para saber por qué putas Thanos va a atacar la Tierra, güey? Tomando en cuenta que hay al menos una pinche gema del infinito en la Tierra, que es la de... La que mente. Tiene Vision, ¿no? Uh-huh. Así como de, güey, así de, seriously, güey, ¿has visto 10 años de películas y... se te hace un spoiler que eso, güey? O sea, no mames, güey. Bueno. Güey, en Atomics, cada película de Marvel te explican las escenas post-créditos. Y siempre me hacen creer que hay algo muy pesado en las escenas post-créditos. Y dije, güey, no había nada que explicar. ¿No? O sea, no entendí para... lo lees. No, lo que pasa es que cuando sale, yo me tardé ahorita en Pantera Negra en verla. Entonces, voy a guardar esa nota para ver si yo necesito entender algo, ¿no? Llego, veo las escenas, dije, ¿qué me pueden explicar? La leo y... Güey, o sea... Me la están describiendo, tengo ojos. Que sepa leer y pueda ver bien, puede entender qué pinches... O sea, es más, te digo que lo explicamos mejor nosotros en el podcast, Porque al menos dio, eso ya es mucho decir, dio un marco histórico Madame Toilette esa vez de que eran los pinches edificios estos que habían comprado el Pantera Negra, políticamente correcto. Entonces así como de, no mames, Atomix, neta, chinga tu madre. Mira, la neta suena bien feo, pero sí, la gente es muy pinche pendeja. Descarga de frustración, que ya se los había comentado a ustedes, no sé si lo comenté aquí en el podcast, posiblemente. Aviéntalo otra vez, no hay vuelvo pedo. A echar. Estoy, o sea, no puedo creer que la gente sea de veras tan pinche pendeja. Vivo a diario así, amigo. Que todavía se están preguntando dónde está la gema del alma. ¿Y dónde está Freezer? Y salen memes y notas y... No, pues creemos que ahora sí nos van a decir dónde está la gema del alma. Güey, ya salió. Entonces, no, la flama eterna es la puta gema del alma. Se acabó. Bueno, puede también estar en Wakanda. Hilas todo y te dicen, ok, falta una pinche gema, ¿no? Si juegas Marvel Capcom Infinite, tiene la codificación de los colores del universo Marvel, que no es la misma ni del cómic ni del juego pasado de Capcom. Entonces te dicen, bueno, ahora el alma, que por ejemplo nosotros, nuestra generación, sabíamos que era verde, pero ahora el verde es tiempo. Sí. Entonces te dicen, ¿cuál es? Naranja. Sí. Ok. Llegan a Thor Ragnarok y te dicen, ah, ok, tenemos este objeto místico superpoderoso llamado la Flama Eterna. Mágico musical. Que literalmente puedes encarnar el Ragnarok. Es anaranjado. Y revive muertos. Y revive muertos. Entonces dices, ah, o sea, yo vi la escena y cuando Hela revive a sus soldados, digo, ah, qué bueno, ahí está la gema del alma. Sí, ya, están todas. En un brillante verde. Y todo el mundo, no mames, ¿dónde está la gema del alma? ¡No me chinguen! ¡Ahí está! Bueno, yo también te digo lo mismo, pero igual en Wakanda, en sus pinches plantitas culeras esas, que tienen un vínculo entre la vida y la muerte y pueden ir al plano existencial, es donde están las panteras muertas, pues las pinches florecitas también pueden salir de la gema. Pueden. Es más convincente y yo me apoyo más en tu teoría, me gusta mucho más y funciona mejor, pero también... Pero además toma en cuenta que todas las gemas del universo están súper codificadas con los colores y no varían. O sea, es morado, es azul, es amarillo, es rojo. Estoy de acuerdo contigo al 100%, pero yo cuando vi esa escena también y cuando reviven al Pantera con la pinche última plantita, dije, ah, pues también puede por aquí estar la pinche gema. Pero, ajá, entonces dices... Pensando, Ajá, entonces digo, no, pues sabes que ni a putazos, o sea, es la flama eterna. Yo te apoyo en lo mismo, yo creo más en tu teoría y ahora me estoy dando un extrito. Yo me imagino que entonces ahorita como la usaron para revivir a Surtur y él ya destruyó Asgard, pues ahí en las ruinas del universo. Va a llegar y le va a dar sus putazos del Thanos al Surtur. Que es cierto que cuando ves el tráiler te ponen que él tiene dos, tiene el espacio que le da Loki. Ajá. Que es el cubo y tiene el poder que la tenían los Nova Corps, lo cual te hace pensar que ya se chingó a Xandar, porque tiene esas dos. ¿A Santa? ¿A Santa Claus? A Xandar. Entonces le faltaría a este pendejo uno ir a la Tierra por la mente, que la tiene este pendejo, que ahí se ve que creo que sí se la van a quitar. Se lo va a enchufar. Falta el tiempo que la tiene el Doctor Extraño, más razón, hay dos gemas en la Tierra. Cierto, perdón, hay dos. Está razón. El tiempo y le falta el alma y la realidad. Ajá. ¿Cuál es la realidad en esta? El cubo cósmico. No, ese es el espacio. Ah, la realidad. ¿Qué color es? ¿Es el éter? ¿No es la que tenía el coleccionista? No, el éter es el poder. No, el poder es la de Guardianes, sí. La realidad es el éter, porque además ya ves que creaba en Thor 2. Te dicen que crea como vínculos de... altera la conexión entre los reinos. El éter es la realidad. El coleccionista. Ajá, pero que se perdió cuando destruyen su changarro en Guardianes 1. Uh-huh. Y también está perdida. Ah, el éter es la realidad. Que aquí es roja. Sí. Y que si jugabas los juegos viejitos era anaranjada. Pero bueno, entonces estas son nuestra plática sobre la tercera fase del universo Marvel. Bueno, y ahora sí, en general, ¿hasta dónde van sus top 3? Tres. Son tres, güey. Cuando digo top 3, son tres. Ah, es que sí está pesadito, güey. Sería como de ver casi cuál he visto más veces. Creo que sí, porque es la que más te gusta, la que has visto más veces, güey. ¿Cuáles son tus favoritas de Marvel? En general. Ha sido el Avengers 1. A huevo. Civil War. Y ahí estoy entre la última. Dejando pensar. Doctor Hill. Pues básicamente igual. Yo creo que sí, la que más me gusta es Avengers 1. Sí, me hizo cagarme para adentro de todo lo que vimos. Civil War, que otra vez un Avengers. Y a mí sí me gustó muchísimo Homecoming. O sea, yo entiendo todos los problemas que cargan y lo demás, pero sí me pareció una propuesta bien chida. Bien, bien cabrón. Porque Homecoming, ¿no? Sí, because Homecoming. Pues es que es Spider-Man. Está cabrón. Avengers 1, Guardianes 1, Capimán 1. Hey. Capimán 1 es la onda. Yo que sea Capimán 2. Spider-Man Homecoming. Y Avengers. Maldad. Ah, igual, la más chingona, Vengadores 1, chinguen a su madre todos. Sí, sí, es la más sin pedos. Está bien chingona la de Vengadores 1. Después, en segundo lugar, yo pondría yo creo que Thor Ragnarok. Sí, me gustó un chingo. No, está bien, le gustó mucho. Está bien. Está súper bonita. No lo vi venir. Está súper botada de la risa. Yo pensaba que ibas a decir Panteras, ¿eh? Panteras sí me gustó mucho y creo que tiene mucho que decir, pero no es mi película. Mucho. Y luego yo creo que sí, Spider-Man Homecoming. Así de, no mames. Qué chingón. Pues creo que todos coincidimos en que Avengers 1 es puro oro, ¿eh? Es que es el punto más alto que había habido hasta ahorita. O sea, hasta que veamos Avengers 3. Vamos, en ese entonces teníamos 4 años de estar mamando con estas películas, güey. Que llegaba al fin esa, pues fue. Es histórico a cualquier otro nivel. O sea, nunca se había hecho ninguna franquicia. Nunca se había hecho con ninguna película. Nunca nadie había pensado en formar algo tan complicado con películas. A través de tantos años. Ni que nadie esperara realmente, ni que quisiera entender a eso. O sea, antes nadie se podía pensar que eso pudiera hacerse. Y se hizo, y ahora todo mundo quiere hacerlo. Y la verdad, desde entonces nadie realmente lo ha podido hacer bien. Nadie. Ni lo hará. Ah, tal vez sí, tal vez vuelva a pasar, pero mientras toda esta década ha sido Marvel. Así que ha sido una segunda era Marvel, la verdad. Es el momento más alto que ha tenido Marvel desde que nació. De más varo. Sí, o sea, cuando nació como Marvel fue un punto muy alto y hasta ahorita nunca había vuelto a pasar algo tan importante que tanta gente supiera de Marvel o le importara Marvel. Entonces estamos en una época... especulaciones, ¿qué creen que pase cuando acaben estas sagas? En mi vida ya no tendrá sentido. ¿Qué hacemos hace pues no tanto años? Así, pero pues yo creo que van a volver a rebotear y van a empezar a aventarte otra vez a segundones, tratando de generar oro otra vez. O sea, pinches superhéroes que no son ni tan conocidos. Pero o recién creados. Creo que lo logren, ¿no? Es pues que es otra vez lo mismo, siguen el fenómeno de que son las películas de Marvel. Depende, también si ya recuperaron los derechos de los hombres X. Van a aventar los hombres X bien chidos. Porque todavía está entre Azul y Buenas Noches, ¿qué pedo con eso? No están recuperados todavía. Sí, pero no los tienen metidos en sus planes. O sea, Fox ahorita... Sí, no... ahorita por eso cancelaron varios. ¿No? Pero no, o sea, Fox ahorita no tiene planes como para 2-3 películas. No, pero bueno, algunas cosas sí están en el limbo, por ejemplo. Sí, este año, ahorita viene Deadpool 2 y X-Men Dark Phoenix, ¿no? Que es como la 4 de las precuelas, ¿no? Y la original. La otra, la de que es como de terror. Pero, por ejemplo, New Mutants, que iba a salir en un mes, la retrasaron un año. No mames. Entonces va a salir hasta por marzo del 2019 y hasta los actores. ¿No sabes por qué? Pues por producción. ¿Por qué? No, simples. Supuestamente que Marvel le quiere meter ahí mano para otras cosas, otros personajes. Entonces yo creo que también eso podría ser como rebotear, pero también empezar a... Igual y hasta terminan enlatando la película, igual nunca la ven. Pues igual. Se me hace interesante la propuesta, la verdad. Sí, sí la quería ver. Sí, la verdad yo sí. Pues yo también con tal de ver algo de Hombres X, a mí me genera una duda. Yo siento que podrían hacer como que varias cosas. Podría ser que en la misma película que hagan X Factor, que no sean pendejos. Bueno, la que creo que ya está casi firmada es X-Force, porque como ahorita dicen que Deadpool 2 pues agarra mucho del folklore, del lore de X-Force, creo que sí van a hacer la película. Bueno, pero sin Wolverine. No, sin Wolverine. Ah, pero como que la X-Force clásica de los 90. Pero se supone que el Hugh Jackman ya estaba... No, él ya... Ya dijo que ya no. Él dijo ya, yo ya fui. Ya. Porque, pues, podría, quién sabe qué. No, pero él dijo, yo regresaría a ser Wolverine si me lo piden para hacer un crossover con Marvel. Ajá, por eso. Si ahorita pues, ya tienen todo... Si ya están casi los derechos. Pero aún falta que se concrete al 100% de sabes que sí y sí va a pasar. Si no, quién sabe. Yo imagino que ahorita Marvel quiere... Bueno, Marvel o Fox o quien sea. Ahorita X-Men sí está en un limbo que dices, ¿qué puta está pasando? Si eso se hace, pues yo creo que X-Force va a ser básicamente... Suena una suicida de mutantes. Pues Ahora, ¿qué otros personajes puedes meter? Digo, si hay un chinguero que dices, ah, sí, ¿no? Pero, pues, interesantes o que digas que podrían pegar, a lo mejor... Pero es que, ¿quién dijo que iba a pegar Guardianes de la Galaxia? Ajá, fuera de los Hombres X, obviamente. Pues no sé, güey, se me ocurre que a lo mejor el Namor, güey, o... Pero a Namor no han devuelto los derechos. Los tiene Universal. Por Fantastic Four, ¿no? No. ¿Por qué? Fantastic también los tenía Fox. Pero no sé por qué Namor los tiene Universal, pero no los han recuperado. ¿Pero por qué no los han recuperado si no han subido nunca una película de Namor? No sé, pero no... Pues, por ejemplo, Hulk también tiene los derechos de Universal y no los ha soltado. Es que los... Recuerden que no es solamente eso, sino el detalle es que los derechos de cada propiedad son distintos, depende del contrato. El detalle que tuvo Marvel con Spider-Man y X-Men en cuanto a Fox y Sony fue que acuérdense que los vendió en la época de su bancarrota. Entonces lo único que querían en ese entonces Marvel era que se produjeran películas de los personajes y no se quedaran atoradas. Entonces, según ellos, su cláusula inteligente fue: mientras tú sigas haciendo películas cada mínimo cada N años, conserva los derechos, si no me los devuelves, suponiendo que iban a hacer 2-3 películas y no iban a pegar y que algún día, pues, simplemente las iban a volver a vender. El problema fue que con el tiempo, cuando ellos formaron el Marvel Cinematic, esas franquicias subieron tanto su valor que ya nadie las ha querido soltar. Pero el de Submariner, tal vez el problema es que el contrato va en otro concepto. O sea, si es más vitalicio o hasta que se haga cierta cosa. O sea, cada contrato va a ser distinto. En cuanto al universo, yo lo único que pensaría es que hay como dos vertientes. O sea, que en una de esas, con tal de deshacerse de los viejos actores, lo que hagan es como continuar la historia y volver a personajes legados. O sea, agarrar un nuevo Capitán América que ahora sea el Sam Wilson. O sea, que realmente pongan... Pues pueden poner al Bucky, pueden poner al Punisher. Por eso, pueden poner a esos y seguir la historia, pero ya soltando los actores viejos. Porque, pues, aún yo veo que están planeando muchas películas a futuro que ya no tendrían chistes y van a rebotear. O sea, ¿qué chiste tiene una película de Captain Marvel o de Ant-Man y Wasp si ya se va a rebotear el... O cuándo va a salir una de Guardianes 2 y ya van a rebotear el universo? O sea, les queda muy poquito tiempo. O de plano, que como es, cuando se acabe, simplemente reboteen o continúen en eso, pero que de alguna manera pidan, ¿sabes qué? Con la gema fulanita, los actores se hicieron más jóvenes. La realidad, güey. Con la de red cambian inmediatamente y aunque todas las historias viejas sigan contando, simplemente ya los actores son distintos. ¿Por qué? Casi, casi Sish Perilios, güey, ¿no? Uh-huh. Y que simplemente, ¿sabes qué? Se volvieron más jóvenes. Está bien, estás Casa de M y ya. Ajá. Casa de M, no más mutantes. O de plano cortas por lo bueno, descansas 2-3 años y vuelves a empezar el cinemático de cero otra vez. Ahorita me acordé de algo que... Son como las tres opciones que yo creo. Va a sonar feo porque nos va a sentir... hacer sentir viejos. Ya estamos viejos, amigo. Y es que, por ejemplo, la película de Captain Marvel, que va después de la de Ant-Man y Wasp, creo que es la primera de 2019, uh-huh, es una película de época. Está ambientada en... Los 90. Los 90. Que fue hace 30 años. Ya. Chan, chan, chan. Entonces te dicen, la película pasa en el, en el espacio. ¿En los 90 no había nalgas? Sí, sí había. Bueno, le dicen, no, la película la pasa en el espacio. Es una película de corte cósmico similar a Guardianes o a Thor Ragnarok, ¿no? Y va a tratar, pues, de la Carol Danvers y sus pedos. Y algo estaba leyendo de que además ella va a ser el primer superhéroe en este sentido con el que tiene contacto, por ejemplo, Nick Fury. Y que de ahí viene un poco el crecimiento. Pero habrá que ver. Porque dices, bueno, estaba en los 90, pues, ¿dónde está, no? ¿Qué está pasando, no? Yo me imagino que igual de ahí introducen al personaje para que salga en Vengadores 4. A lo mejor se encontró con una mutante y la dejó en coma. Exacto, o sea, es posible, ¿no? Podría ser. Mira, suena mamada, pero es muy viable. Quizás no usen a Rogue, pero... Al Rogue, pero te dicen, no mames, ¿dónde está la pinche Captain Marvel? Que está bien mamona. Güey, quedó en coma por un pedo de la película. Vean la película, pero qué pedo. Y pues está, donde sea, en una pinche instalación del gobierno 30 años. No envejece porque tiene poderes mamones. Sí. Y no mames, ya por fin va a despertar su coma de 30 años. Con nalgas. No. Regresa y dice, vamos a partir madres. ¿Quién es la Capitana Marvel? ¡No mames! Igual y se las pone en CGI como a Harley Quinn. Ojalá. Uh-huh. Momento, las nalgas de CGI... De, de CGI son probables. No, las nalgas de... Chequen las imágenes de Harley Quinn, De la Margot Robbie. Ajá, ponle Margot Robbie Das, Comparation o algo así, te debe salir. Ahorita la buchicamos. Te debe salir ahí de en la película. En la película se ve bien rica. Ajá, y en... O sea, la Margot Robbie está chida. Sí. Pero sí le dieron su ayudita en CGI. En CGI. No, pero la pinche Capitana Marvel. pinche garrota, güey. Es que esa es la ventaja de que esté tan plana, la pantalla que puedes trabajar más limpio con las A huevo. Está mejor la estructura ósea para trabajar. Que sí son cosas que luego dices, ¿qué pedo con los castings? O sea, ¿qué pedo? Es que también hay que pensar que... Como venía como ganadora de un Oscar. Ajá. A veces Marvel sí le da prioridad a los actores. Ve que han puesto actores pesaditos en algunos roles. O sea, no te... Sí, sindicatos, güey, bueno, una mamada sí, igual que como sabe, aquí, güey. Sí, quién sabe, porque pues... Bueno, también, por ejemplo, tienes ahí a Batista, que no es un actor, ¿no? Pero... Pero el güey gusta mucho y sigue jalando mucha gente. Y quieres o no, desde el punto de vista del casting, pues sí queda dentro del perfil del pinche... Fantástico. No, mi respeto a ese güey. En Blade Runner es una actuación de 10 minutos bien chingona. Ah, la neta, en Blade Runner se ve muy bien. No, pero está chida, está chida, pero... Ajá, de los libros. Pues vamos cerrando entonces este podcast ahora sí. Tenemos dos preguntas del rinconcito de Matt Madrazos. La respuesta es a chingar su madre, ¿verdad, Matt Madrazo? A huevo, bueno. Ni la digas. Víctor Pérez Pérez nos dice, espero alcanzar a preguntar, ¿a qué se dedica Matt, aparte de madrear gente? Qué chingados, a puro madrear gente. A huevo, puto, y no le hagas más de pedo. Madrazo por $5. Chingón. Ego Navarro nos dice, a mí me gustaría escuchar de un top de series que Matt Madrazos recomendaría aparte de X-Files y The House. Próximamente. ¡Ah, puto! Quizás. Si no me da hueva. Si donan. Ya. Eso es todo, nos haga podcast. No olviden dejarnos sus comentarios en el blog o en el Facebook. No olviden que estamos en todas las redes sociales como Facebook, iVoox, YouTube, Instagram, todos como Diagonal Saga Podcast. También estamos en iTunes, donde pueden dejarnos un comentario bien pitero, pero denos 5 estrellas para que subamos en popularidad. Aunque digan que está bien mierda. Está bien mierda, pero 5 estrellas, yay. 5 estrellas, no olviden también poner, pueden donarnos en PayPal, botón para la donación está directamente en la página principal del Saga Podcast, sagapodcast.com, donde pueden donarnos todo lo que quieran. Ya estamos en temporada de pagar el hosting, entonces si nos pueden apoyar para que de nuevo este año no tengamos que pagarlo nosotros, se agradece. Y también pueden donar dinero cada mes, ser nuestros patroncitos, para que dejemos de ser pobres y salir del pueblo, no sé qué tanto. Me quiero ir para la capital. Oye, güey, vivimos en la capital, vale pito. Pero la capital, ¿no? Ah, bueno, esta, sí, no sí, el sí. Pueblo bicicletero, que es capital, pero pues es bicicletera, la capital bicicletera. Entonces, no, al final de cuentas, no dejen de escuchar el podcast y nos vemos la próxima semana. Me chingas, Nato. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.